Suponte que si tenés un chico en silla de ruedas, que cuando vaya al laboratorio, se encuentra que el laboratorio le queda por la altura de la nariz, por la que es una cosa simple. O que si, o un ciego que tiene que ir a hacer una operación de algo. Y los problemas que después va a tener en el ejercicio profesional. Porque seguramente va a poder hacer cosas en la profesión y otras no. Y eso es bueno cuando empieza la tarde. Puede con más la orientación, la otra cosa creo que es la orientación a los docentes y el conseguir los recursos como para que estos obstáculos de acceso que pueden llegar a aparecer no se puedan superar. A ver, que se tiene que tomar rampas, hay que bajar la mesa del laboratorio, hay que terminar de una serie de dije paso de una pero bueno, como que algo hay que hacer con estas cosas que ya significa recursos. Porque el laboratorio es que es un aula porque es un aula de lugar, ¿no? Si es un laboratorio, la cosa es más complicada. ¿Cómo armo? Pero ojo, que vos tenés que hacer una, ¿no? Claro. Me creían que son las claras, digo, me quedo como cruzar con la 4 de como que yo me cae. Bueno, puede ser por ahí algún proyecto que tenga componentes claros, no es que cada uno sea un campo que no se toca con el otro. Pero por eso, solo este tramito que tengo que tener una capacitación. Entonces es como, no estás en ese terreno, pero tampoco en el otro. Bueno, mientras ustedes pueden empezar o ¿Se están listos? Bueno, antes de empezar, ¿alguna duda con respecto al parcial? Sí, muchas. Muchas. Más que dudas, diferencias, digo, no sé, como si quieras hablar. Bueno, entonces hagamos una cosa, dejemos a los chicos que hagan su clase y después la charla. Bueno, vamos a estar hablando de los modelos. Primero tenemos el modelo médico psicológico. Considera que la dificultad está puesta en el individuo, ¿no? Dice que el problema, la patología, lo tiene el individuo. tenemos a partir de la década de los 90, este paradigma se empieza como a modificar. El nuevo modelo se va a llamar de competencia curricular. Bueno, este modelo va a plantear que el problema no está en el individuo en particular, sino que el problema va a estar en el medio, o sea, ¿qué le puede ofrecer el medio para que este individuo pueda acceder, funcionar bien en la sociedad? Bueno, el primer modelo, el médico psicométrico, circuló más o menos a la edad de los años 80, pero todavía está muy vigente acá en la Argentina. El nuevo modelo, el que empezó a circular a partir de la década del 90, que es el de competencia curricular, recién se está implementando acá en la Argentina. Se está circulando mucho en otros países, pero acá en la Argentina recién se está tratando de implementar. Bueno, y en el modelo médico psicométrico se pone el acento, como habéis dicho, en la patología. El individuo que presenta la patología. En cambio, en el nuevo modelo se pone el acento en el medio escolar, social, familiar. ¿Qué es lo que aporta el medio para que este individuo se pueda desarrollar y pueda funcionar con sus habilidades académicas funcionales? Entonces, este nuevo modelo se va a basar también en el modelo de los apoyos. Se propone que los apoyos se planifican en función de la necesidad particular de cada individuo. Lo que hace es, esos apoyos van a tratar de reducir las discrepancias entre lo que se le exige al individuo que haga y lo que él puede hacer. Estos dos modelos también se relacionan, tienen un correlato con la idea de integración y de inclusión. El primer modelo, el médico psicométrico, se relaciona con la idea de integración. Integrar un alumno en el ámbito de escuela común. Siempre enfocando a los alumnos, la educación en el apoyo en función del alumno. Un alumno en medio de una escuela común, de un salón, y el alumno va a escuela especial y se lo integra algunos días en escuela común. El modelo de inclusión, ahí es, parece que es el modelo de integración es individual, que se enfoca en el alumno específico que presenta las discapacidades, en este caso discapacidad visual, y dual, porque hay dos sistemas. Por un lado está el sistema de educación común y el sistema de educación especial. Entonces el alumno se reparte entre educación especial y educación, incluido en educación común. Y el nuevo modelo de competencia curricular se relaciona con la idea de inclusión, que sostiene que hay un solo sistema de educación donde están incluidos todos los alumnos y deben especificarse las características de cada individuo. Bueno, pues tenemos el concepto de ceguera y de deficiencia visual. Bueno, cuando hablamos de ceguera o de deficiencia visual, nos estamos refiriendo a una limitación total o parcial de la visión. Y cuando hablamos de deficiencia visual, queremos señalar a aquellas personas que, con la mejor corrección posible, podrían ver o distinguir, aunque con gran dificultad, los objetos. Algunas de estas, aparte, pueden llegar a leer la letra impresa con ayuda de algunos apoyos, como puede ser algún programa magnificador de caracteres, o con lentes, lupas, o cualquier otro tipo de apoyo que les permita acceder a la información, o en el caso de la escuela, el currículo. Bueno, hay distintas definiciones y clasificaciones en torno a la discapacidad visual. Nosotros vamos a tomar la que se correlaciona más con el modelo de competencia curricular, que define a la ceguera total como la ausencia de visión. Pero vale tener en cuenta que la mayoría de las personas ciegas conservan rastros visuales que les son útiles para la movilidad, incluso para la lectoescritura en tinta. Muchas personas con ceguera pueden detectar entre luz y oscuridad, algunos llegan a detectar algunas formas, como los bultos, aunque no los identifiquen bien, y hasta en algunos casos detectar algunos colores que están fuertes o resaltan bien sobre el contraste, digamos. Y la baja visión se emplea para definir un intervalo de capacidad de visión que se sitúa entre la visión normal, parecida, y la ceguera total. Caracterizado por una visión funcional. O sea, que ese resto de visión que él tiene le sea funcional para las actividades que él tiene que realizar. Tomando otra definición que se basa en las características educacionales, a lo que después nos vamos a enfocar, de las personas barradas estableció cuatro niveles de discapacidad visual, que serían la ceguera, que es carencia de visión o solo protección de luz, como hemos dicho. Eso se relaciona con la imposibilidad de realizar tareas visuales. La discapacidad visual profunda, que es la dificultad para realizar tareas visuales gruesas. O sea, la imposibilidad de realizar tareas en detalle. Y la discapacidad visual severa, que es la posibilidad de realizar tareas visuales con algunas inexactitudes o requiriendo de adecuaciones, ya sea en tiempo o algunas ayudas especiales, como pueden ser, bueno, andar la letra o el seguimiento y fijación de la vista en algún renglón, pero esas ayudas y modificaciones. Y la discapacidad visual moderada, que es la posibilidad de realizar tareas visuales con el envío de ayudas especiales o una iluminación adecuada, similares a las que realizan las personas con visión normal. Hay otra definición, que es la establecida por Bueno y Ruiz, que es una definición de la capacidad visual según la utilización para la lectoescritura, de este resto visual que tiene. Entonces se divide en dos grandes grupos, que serían la discapacidad visual con restos aprovechables para la lectoescritura en tinta, y los que poseen discapacidad visual sin restos aprovechables para la escritura en tinta. Dentro del grupo de los que estarían que no se puede aprovechar la disminución visual para la lectoescritura en tinta sería representar el grupo de ceguera y de capacidad visual profunda. Si bien algunas personas que presentan este tipo de se encuentran dentro de estas características, digamos, pueden leer algunos titulares en tinta si están muy grandes o resaltados, no les funciona para una lectoescritura como tal. En cambio, los últimos dos grupos, el de discapacidad visual severa y discapacidad visual moderada, sí podrían tener restos visuales aprovechables para la lectoescritura en tinta, aunque requieran ciertos apoyos, como pueden ser los lentes o agrandar la letra, y pueden adquirir, llegar a la separación de los renglones, la fijación de la vista, que es el indique donde está la visión. Pero sí pueden adquirir una lectoescritura en tinta. Bueno, después, el nombre mío, es la función del autor, es León Carr o algo así. Bueno, va a clasificar el déficit visual en cuatro grupos. Van a estar los hijos congénitos, que son los chicos que tienen ceguera de nacimiento o que la adquieren al poco día de nacer. Después van a estar los niños con baja visión, que van a ser los que se van a encontrar dentro de los parámetros que vimos hace un rato, ¿no? Que lo da la Organización Mundial de la Salud, que van a tener entre 3, tres décimas, tres sobre diez de disminución visual es considerado disminuido visual. Y el que presenta una décima, o sea, uno sobre diez, es considerado ciego. Bueno, después, esta nomenclatura la da la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Los chicos que tengan 10 décimas son considerados ciegos. Después, el otro grupo va a ser los niños con ceguera adquirida, que van a ser estos chicos que pueden llegar a quedar ciegos a los 3 años de edad, a los 2 años de edad, que le ha quedado un resto visual que le ha permitido construir o ha permitido generar una cierta organización en las estructuras mentales. Después, el otro grupo va a ser los niños ciegos de baja visión, que eso van a ser los que pueden acceder al currículo en la calle. Con afectación del sistema nervioso. Con afectación del sistema nervioso. Bueno, estos niños presentan aún mayores heterogeneidad en su desarrollo dependiendo de la afectación de distintas áreas cerebrales. Claro, porque además de la disminución visual que puedan llegar a tener, se agrega una afectación del sistema nervioso central. Entonces ya va a ser más complejo el abordaje de estos niños que hay dos afectaciones, por un lado la disminución visual y por el otro la del sistema nervioso. Bueno, no es establecido disminución visual y ceguera, no es. aclarar un ratito, si van a cambiar el tema. Sí. Hay una aclaración para hacer. En las definiciones de ceguera, en realidad, digo, las definiciones tradicionales se toman dos aspectos. Uno es la agudeza visual, que es lo que ustedes tomaron ahí, esto de los tres décimos, del un décimo, etcétera. Y otro es el tema del campo visual. A ver, porque uno puede perder la visión porque pierde agudeza, o puede perder la visión porque pierde campo visual. Hay ciertas lesiones en las retinas o en alguna parte del ojo que producen que uno pueda ver solamente una parte muy, exactamente, una parte muy restringida del conjunto. Entonces, cuando habitualmente hay 280 grados más o menos de visión, ¿cierto? Cuando se tiene menos de 30, un ángulo de menos de 30, se considera también que la vista está severamente afectada, porque si una persona ve, ve solamente lo que tiene puesto en este lugar, ¿no? En este, no, no ve nada de todo el resto. Bueno. Perdón, y otra cosa más. En general pasa con todas las capacidades, es que ustedes lo vieron, que de acuerdo a la zona donde se instala, tiene distinta etiología y distinta nomenclatura. También pasa en este caso de la ceguera. Puede pasar, como decían bien acá los muchachos, que haya una disminución o una ceguera que tenga como origen cualquier parte del sistema óptico, ¿cierto? Todo lo que significa el ojo. Pero hay también cegueras que tienen como origen la vía nerviosa y otras que tienen como origen el lugar, digamos, el cerebro en donde se implanta y se procesa la información que trae la vía nerviosa. Entonces, y que producen, como ellos decían bien, distintos tipos de problemáticas, ¿cierto? Una cosa es que esté mal el ojo, digamos, y otra cosa es que esté mal la vía nerviosa o el cerebro. Y tienen, obviamente, distintos tipos de tratamientos y de terapéuticos. O sea, cuando, por ejemplo, la vía nerviosa está cortada, ahí no hay ninguna ayuda que valga. Ahí hay cuestiones de cirugía, otras cosas de distintos tipos. Si es el ojo el que está afectado, probablemente sean útiles la mayor parte de las ayudas ópticas. Bien. Bueno, ¿cómo se llama la parte del abordaje pedagógico de las personas que presentan discapacidad visual? Si la persona, bueno, como yo creo, presenta solamente una discapacidad visual, se lo puede, el ámbito para desarrollar en la escuela sería la escuela común. Está integrado en la escuela común. Si no presenta alguna otra digamos, discapacidad más que por una discapacidad visual. La limitada capacidad visual o el bajo resto visual, habría que brindarle apoyo, diferentes tipos de apoyo que ahora después más adelante nos vamos a ver, para que pueda desarrollarse en ese ámbito de escuela común integrado. Pero además necesita de un currículum específico para desarrollar ciertas habilidades y específico de personas que presentan disminución visual. Es un currículum basado en áreas de movilidad, en áreas de la vida diaria. Ahora, hicimos una entrevista nosotros a una directora de una escuela de discapacidad visual y disminuidos visuales y ciegos de la ciudad de Moreno, y ella ahí nos explica bien cuáles son las áreas específicas del currículum específico para personas ciegas o disminuidos visuales. Yo no siempre estaba, pero debería haber también visto para ciegos y luego el que tenemos integración. Sí. Visto braille, donde dice movilidad, actividad de la vida diaria, informática, no tengo informática para ciegos, informática. Integración. Braille, habitación y movilidad, actividad de la vida diaria, tratados informáticos para ciegos y los talleres, que están en los principales trayectos preprofesionales. Bueno, para ciegos, para ciegos, para ciegos. Actividad de la vida diaria, físico, pero es muy importante, porque el entrenamiento en la vida cotidiana, desde cocinar hasta perdón, la ropa, reconocer la ropa para usar y combinar los colores, es muy amplio el espectro de la vida diaria, que tiene que ver con la vida cotidiana. No es un área como tal, esta área que es la vida diaria, a veces la toma orientación y movilidad, y a veces la toma trayectos preprofesionales, ¿sí? En los integradores, ¿cuál es el segundo número de alumnos? Bueno, ahí lo que eso se refería era a las áreas específicas de movilidad, de actividades de la vida diaria, porque estas personas es necesario entrenarlas para que puedan manejarse funcionalmente en cualquier medio, en la casa o en la escuela. Entonces es necesario que tengan ese currículum específico, que sí hay de concurrir a una escuela especial a precisamente a estas áreas, aunque estén integrados en escuelas. En escuela común deben ir algunos días, ahora después vamos a ver bien el régimen de integración, pero deben ir algunos días en escuela especial a estas áreas. ¿Por qué no explicas un poquito qué son? Porque las áreas, bueno, las áreas de movilidad, había una que ella nombraba que era actividades de la vida diaria. En esa área lo que les enseñan desde combinar la ropa, tender la ropa, todas las actividades que tengan que ver con la vida diaria, que cualquier persona hace normalmente, desde cocinar, cualquier actividad, ellos necesitan una orientación que se les enseñe a realizarlas para que puedan marcarse libremente, sin depender de otro, para que se las haga. Entonces, bueno, eso se refiere a actividades de la vida diaria. Me imagino, ¿cómo enciende el ciego la cocina? ¿Cómo enciende la hornalla? ¿Cómo se sirve una taza sin volcar? Son cosas que parecen tonteras, ¿no es cierto? Pero que requieren entrenamientos específicos para poder hacer. Si pensamos que estamos tratando de formar una persona que sea autoválida, que no esté dependiendo de los demás, bueno, todas esas cosas tienen una gran importancia. Piensen todas las cosas que ustedes hacen todos los días y cómo harían para hacerlas si no pudieran ver, ¿no? Y esto mismo es válido aplicado a otras discapacidades, porque actividades de la vida diaria se da también para alumnos con síndrome motor, para no tanto los sordos, no requieren tanto, pero sobre todo los que tienen problemas motores y los discapacitados mentales. Ahora que hablamos de eso, recién decía la señora que no tenían un cargo, que no era un área específica. Claro. Abarcan esta área, en esta es el área de orientación y movilidad. En esta área se le enseña el uso del bastón, que tiene una técnica que es un arco, y bueno, hay unas técnicas, muchas veces le enseñan para poder orientarse, y también en el caso de las personas adultas se les enseña, por ejemplo, subir un colectivo, un tren, para orientarse, digamos, en esta área. Dentro de esta área toman lo de actividades de la vida diaria, porque no tienen una maestra específica para esa área, entonces la abarcan las otras. Pero si la tiene una maestra de ciego, abarca no, el ciego. Entonces no es tanto como decir esa que no había alguien. En el caso de esta escuela, yo creo que lo que se refiere es que no hay alguien que se dedique, que se dedique a esto. Especialmente a esto, ¿no? A ver, esto tiene que ver también con que habitualmente. Claro, en el caso sí. Lo que no hay es alguien que se específicamente a esta área, sino que la abarcan desde otra manera. O sea, porque en una época esto, por ejemplo, lo hacían los kinesiólogos que trabajaban en los centros de rehabilitación. ¿Por qué lo hacían? Por una tradición. Entraba dentro del área de rehabilitación, el área de rehabilitación en general dependía del área de salud, y entonces quién era el más aproximado, bueno, podía ser un kinesiólogo. Esto se ha ido trasladando después hacia, porque se entiende que son áreas curriculares de la escuela especial. Y esto es lo que aparece cuando veíamos las adaptaciones significativas, que veíamos que se incluían cosas en el currículum que no estaban en el currículum común. Bueno, este es el tipo de cosas que se puede incluir dentro del currículum. Yo ahora puedo hablar de cuestiones curriculares, y ahí lo explico bien, que esto es un área curricular específica. específica. Entonces no hay un currículum que venga bajado, o sea, del ministerio, sino que lo tiene que elaborar la propia escuela. La propia escuela es la que elabora el currículum para esas áreas específicas, porque no existe un currículum general. Bueno, ¿no? ¿Vas a decir algo más de orientación en un día? No, eso es lo de bueno, la técnica. Claro, porque ¿qué nombre es? Mariana. Mariana habló del uso del bastón, que es casi como la cuestión básica, ¿no es cierto?, de orientación y movilidad. Pero además del uso del bastón hay otra serie de técnicas que tienen que ver. Hay toda una serie de técnicas que son las de orientación y desplazamiento en ámbitos cerrados, y especialmente en la casa, o en los ámbitos familiares, como por ejemplo en la escuela. Y esto requiere, digamos, todo un entrenamiento de la persona, y requiere armar dentro de la casa, dentro de la escuela, ciertas, digamos, cuestiones que tienen que ver con permitir ese desplazamiento y la orientación. Ah, ustedes van a hablar, no, perfecto. Vamos a tratar el tema del espacio, bien. Y ahí a ella lo va a explicar bien cómo trabaja, sobre todo con los chicos de la escuela. Bueno. Y arma un cierto recorrido. Perfecto. Entonces eso lo dejamos para la escuela. Otra cosa que trabajan es la orientación, ellos lo decían, en espacios abiertos y sobre todo en espacios desconocidos. Porque una cosa es, digamos, orientar a alguien cuando está en un espacio que siempre es más o menos el mismo, como cuando va a la escuela, bueno, la escuela es siempre la misma y una vez que aprendió ciertos recorridos, esos no cambian, a estar en un lugar que no tiene idea cómo es, ¿no? Entonces esto también, aparte del uso del bastón, hay toda otra serie de signos que ayudan a la persona a, por ejemplo, saber cómo circular por las calles, por las veredas, qué hacer cuando llega una esquina. ¿Cómo entrar a la esquina para cruzar la calle? Exactamente. ¿Cómo viajar? Bueno, esto ustedes lo decían, ¿no? ¿Cómo viajar en un colectivo? ¿Cómo? Una cosa es hacer siempre el mismo trayecto, otra cosa diferente es cuando se va a un lugar que no se conoce. Y bueno, otras técnicas eran también lo de actitudes sociales, como dar la mano, saludar, cosas que uno lo hace por imitación, pero ellos como tienen vedada la imitación, es necesario enseñarles en gestos sociales también. Y además hay otra cuestión, es que como el ciego no tiene autopercepción visual de sí mismo, muchas veces tienden a tener ciertos rasgos que se llaman blindismo, de blind, de ciego, ¿no?, en inglés, y que son cuestiones que tienen que ver con la postura, con ciertos gestos, ¿no? Uno de los ciegos en general se ponen así, están con un, o a veces tienden a hacer una especie de rocking, o tienden a hacer cosas que a lo mejor no son socialmente aceptables, ¿no? Porque además no tienen conciencia de que los demás los ven, ¿no? Entonces, bueno, todo esto requiere ciertos entrenamientos. Bueno, después, ¿no? Siguiendo con el abordaje pedagógico, la intervención educativa entonces en los alumnos con deficiencia visual requiere entonces las adaptaciones curriculares. Bueno, se requieren adaptaciones culturales, no solo en los objetivos y en los contenidos, sino también con lo que hace al acceso del chico con deficiencia visual o también lo que se refiere al espacio. Los chicos con deficiencia visual conviene ponerlo adelante para que cuando la maestra hable lo pueda escuchar. A los de miedo visual, porque no es ponerlo cerca de la ventana o de un espacio donde haya mucha luz para que pueda ver bien el pizarrón, y además la docente tiene que escribir en letra clara y grande para que pueda también acceder a la información. Bueno, pues también están las chicas para la enseñanza en aula, que se centra en la modificación y producción de recursos esenciales. Bueno, lo que dice recién, la ubicación preferente en el aula, de condiciones de accesibilidad, de iluminación adecuada, guías visuales o táctiles, y bueno, evitar los obstáculos para que puedan acceder. Y bueno, y el alumnado con rasgo visual aprovechable tendrá que disponer de mejor protección óptica, bueno, dijimos anteriormente, gafas, lentillas, todo lo que le permita acceder a información que le pueda. que puede hacer visible la información que viene escrita. Y bueno, el alumnado que no puede acceder a la información visual, dispone de otros instrumentos que le proporcionen información táctil o sonora. Este instrumento para la escritura manual y mecánica, como puede ser la escritura en braille, o también hay los software que son los que tienen buen sonido, o sea que si el alumno para acceder a la información a la computadora, al ser ciego, el software este al leerle la información le permite acceder a la información que da la, en la PC. Bueno, ¿me decís algo de la pauta y del pulso? Este es uno, sí. La pauta y el pulso, después de escritura manual y mecánica. La pauta, bueno, es el pulsón para la adquisición después de la escritura en braille. En este caso lo usan. Bueno, la escuela que nosotros fuimos nos contaban como apestamiento para los niños chiquitos, el uso del pulsón para luego tocar los puntitos y así desarrollar, bueno, el sistema braille. Claro, y ahora se usa mucho más lo de escritura en máquina braille. Que es una máquina, como una máquina de escribir, que tiene solamente 6 teclas y una barra pasadora del medio. 3 de un lado, 3 del otro, se apretan juntas la combinación de números, ahora vamos a hablar del sistema braille, pero la combinación de números y se obtiene la letra. Esta máquina, bueno, ahora les podemos hablar, pero la usan desde los 3 años, primero como juego para que vayan acostumbrando a la máquina y luego así la emplean en la. Bueno, como habíamos dicho, el marco educativo idóneo para estas personas es el de la escuela común. Hay que tener un proceso de integración de estas personas. Como decíamos, hay áreas específicas que las van a cursar solamente en una escuela especial y dentro de esta escuela se va a hacer la integración del alumno. La integración va a ser pautada, va a ser escalada, digamos. No va a ser una integración de golpe en la escuela común, sino que se hace un escalonamiento de la integración con un maestro e integrador que lo va a acompañar. La integración del sistema al sistema educativo ordinario implica la intervención de la escuela común, la escuela especial, un maestro integrador, la familia del alumno para que se lo acompañe y también implica una individualización de la enseñanza, o sea que la enseñanza sea para cada uno de los alumnos que tiene, para cada caso específico, bueno, en este caso, también para el alumno con disminución visual, para que tenga en cuenta estas estrategias que antes decíamos, que por ahí son sencillas de hacer, como acercarlo a la luz, o escribirle en letra clara, que la maestra escriba en letra imprenta muchas veces para que sea más clara de él, para que la pueda leer. Sencillo, pero que es necesario que muchas veces el maestro integrador de estas pautas, porque el maestro integrador generalmente no las conoce, ¿no? Entonces se requiere de un maestro integrador que sea un poco el intermediario entre una escuela y la otra. Ahí está. Bueno, ahí la directora de esta escuela nos va a contar cómo es la integración. Y a veces la toma de riesgos profesionales. ¿Sí? Además, es un integrador. ¿Cuáles son las formas donde alumnos ciegos están integrados por el individuo visual? Es un integrador ciego que es un individuo visual. Algunos de ustedes, que por alguna circunstancia no concurren a escuela común y hacen la sede en la escuela especial, o como si fuera la escuela mental. ¿Sí? Claro. Entonces, lo que sucede en la escuela especial tiene una parte académica, la de los aprendizajes, y una parte de talleres, que son los proyectos preprofesionales, que así se llaman. ¿Sí? Alguna organización, capacidades básicas y orientadas. Tiene tres niveles, como son primer ciclo, segundo ciclo y tercer ciclo. Bueno, la serie es igual, tiene primer ciclo, segundo ciclo y tercer ciclo. Y los proyectos también tienen un primer ciclo, que es una organización, módulo de capacidades básicas y orientadas. Son tres ciclos. ¿Se dio por edad? No necesariamente, por habilidad, pero no necesariamente. Entonces, un alumno ciego, por ejemplo, se suele cursar a la mañana, el primer ciclo de CEDE, y a la tarde el CPC. Lo puede estar en capacidad básica del CPC, aspectos profesionales. y en la parte laboral. Braille, Braille todavía especialista. ¿Sí? Sí, sí. No. Para Braille, ¿sí? Porque en Braille puede tener desde chicos chiquititos hasta adultos. Si un maestro de Braille puede tener todos los niveles, ¿sí? Entonces, un maestro que ocurre la sede y quiere su hora de Braille, pues uno es especial, ¿sí? O su hora de orientación y movilidad. La orientación y movilidad es el entrenamiento en el uso de bastón. ¿Sí? Pues creo que es nuestro bastón blanco. Y otra vez recursos informáticos para ciegos. Una ciega puede importar la informática con un equipo computadora convencional, cualquiera, con una adaptación que es un software. Que habla. ¿Eh? Se llama yo, pero estamos virtualmente, pero es un reportador que habla, entonces las personas ciegas, o sea, la computadora convencional, el teclado convencional, lo memorizan, y todo el entorno que es la computadora, hablan, ¿sí? Entonces, bueno, es informática. Como todo en la vida diaria, no es un maestro de actividad de la vida diaria, lo toma orientación y movilidad o lo toma trayectos profesionales, que uno u otro maestro trabaja sobre el día de la vida diaria. ¿Sí? Esta es más o menos la estructura. Ahora, ¿qué sucede? En el caso de las escuelas, que son escuelas de ciegos, tienen estas áreas separadas, divididas, hay un maestro de informática, un maestro de braille. Entonces, un ciego, por ejemplo, que va a una escuela común a la mañana, a la tarde va a la escuela especial y toma su área de braille, su área de orientación y movilidad y de informática. Son áreas, nosotros lo denominamos así, áreas curriculares específicas. Las capacidades de integración, ¿cuáles son? Cuando uno está en nivel inicial y es ciego, a nivel inicial, la carga de horario más integradora es mucha. El alumno ciego concurre al jardín cuando concurre el maestro de ciego. ¿Sí? Entonces, si tiene la oportunidad de ir 2 días al jardín, va 2 días con el maestro de ciego. Luego, posteriormente, se va ampliando el horario, ¿sí? Pero puede ir solo un día más. Pero no es un nivel de nivel inicial, va a ir los 5 días al jardín, ¿sí? Primero tenemos una carga horaria importante, va 2 días, como más integradora. después por ahí me dicen el integrador, o sea, el día de toda la tarde, el integrador a 2 horas, claro. Y en ese sigue quedando, ¿sí? O luego va un día más, el integrador va 2 días con el alumno y el alumno por un tercer día sin integrador, ¿sí? No es una modalidad fija, eso depende de cada alumno, por todo el funcionamiento, por las relevancias, por la particularidad de la planificación de cada proyecto. Entonces, según cada alumno y según cada institución común también. El proyecto es mucho más generoso, el maestro tiene más dificultades para proteger a unos ciegos, entonces depende. Pero como es un periodo crítico de alfabetización, nosotros proponemos que se alfabeticen acá, que hasta 2 días a la común. Por lo tanto, la evaluación, calificación, acreditación y promoción va a estar dada por la escuela especial, porque tiene la mayor carga horaria. A partir del segundo ciclo esto se modifica y se invierte. Vienen 2 días a la especial y van 5 a la común. ¿Sí? En 2 días en la especial, ¿qué es lo que hacen? ¿No? Y el braille. Claro, ahí es específica. Ya no hacen lo pedagógico. Se supone que un chico tiene un segundo ciclo, debe apropiarse de una situación de clase sin el maestro integrado. Si el maestro diga poner el día, poner el título, el chico quiera, por su máquina escribe, poner el día. Pero eso todavía no sabe que no lo puede hacer. ¿Se imaginan que el tercer ciclo ya ni lo podemos integrar? Se supone que uno trabajó mucho en primero. El tercer ciclo no se debe desenvolver perfectamente, entonces se disminuye mucho la carga horaria. De un individuo habitual, una por mes, una cada 15 días, una por semana, depende. En un niño ciego, ya requiere más apoyo, no tanto por el alumno, sino por la institución. Hay que hacer transcripción de lo que escribe, entrar en un momento de la cuestión del... acerca, porque ahí abajo decían los materiales, sí, en relieve, los mapas. Ahí vamos a enfocarnos, bueno, en lo que decíamos de la lectoescritura. Los chicos de disminuidos visuales necesitan ciertos materiales de apoyo, que decíamos. Como era el caso, bueno, estaba ahí. Decían los libros en braille para el caso de los chicos ciegos que manejan este sistema, entonces la lectoescritura van a trabajarla en braille. Después, el caso de los mapas o las maquetas en relieve, también todo a través del tacto, para que puedan trabajar con el tacto. Y hay otros medios para disminuir, bueno, no ocurren ahí, que son, por ejemplo, los atriles rebatibles, que se llaman, que es como un tablero de dibujo, como si fuera el banco, pero inclinado, cerca del niño para que pueda leerlo. Por ahí con un anteojo o con una lupa, después de acercarse y leer, o ciertas, bueno, el usuario de texto. texto también tenga ciertas particularidades, como hemos dicho, la letra grande, la letra de trazo grueso, de negro sobre blanco para que el contraste resalte, tener en cuenta estas particularidades. Y también en el material con que él escribe, es necesario que sea también de trazo grueso y fuerte, generalmente con fibrón negro o con algún marcador para que pueda detectar bien el trazo del trazo blanco. Y respecto a los chicos que no tienen acceso, ¿no? Como los medios visuales que pueden tener un acceso a la escritura a través de ciertos apoyos, bueno, está el sistema Braille. Bueno, el sistema Braille es un código de 6 puntos. Podría ser este. A través de este sistema le va a permitir acceder a los chicos con ceguera total a la información, ya sea a los libros impresos en Braille, o también, como dijimos anteriormente, a través de programas pueden poner un libro impreso así con estos caracteres y pasarlo al sistema Braille, claro, para que lo puedan hacer leer. Claro, bueno, ahora vamos a explicar un poco los soportes tecnológicos que en este caso. Bueno, la lectura del Braille se hace a través de la yema de los dedos, por eso, como decía anteriormente Mariana, que ya de chiquito se lo hace jugar, o sea, ellos aprenden jugando, siempre desarrollando el tacto, porque a través de la yema de los dedos, donde están todas las terminaciones nerviosas, ellos logran leer. Ahora vamos a enfocarnos un poco en los soportes tecnológicos y después vamos a especificar bien el tema del Braille, que es bastante complejo la adquisición, lo que decimos del código, las combinaciones. Punto más o menos te cambia siempre. Bueno, ahora vamos después a especificarlo bien, pero estos 6 puntos que decíamos del signo generador, a partir de la combinación de estos puntos, se generan ciertos caracteres y después se combinan. Bueno, ahora después lo vamos, para no marearlo, después lo vamos a especificar bien lo que es Braille. Los aportes tecnológicos, decíamos que también, en este caso, son la aplicación de la tecnología. Supone una fuente de constantes soluciones para personas con ceguera y disminución visual. Bueno, va a ser el concepto este que se utiliza, que es el título tecnología, que es la adaptación y accesibilidad de la tecnología de la información y comunicación para su utilización y aprovechamiento por parte de las personas con ceguera y disminución visual. Estos vendrían a ser todos los programas que lo pueden ayudar a una persona con disminución visual o con ceguera poder acceder a la información de las nuevas tecnologías. Bueno, y después están ahí las principales ayudas psicotécnicas con los dispositivos con Braille y voz para pantallas y teclados y ordenadores. Las calculadoras Braille y parlantes, que como había contado cuando fui a esta escuela, utilizan las calculadoras parlantes. Bueno, anotadores también electrónicos, programas adaptados para que las personas ciegas puedan navegar en Windows, programas adaptados para personas con resto visual para ampliar los caracteres de la pantalla, lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? De estos programas que pueden agrandar como 3 veces más, hasta 16 veces más, los caracteres que usualmente están en la computadora, para que los puedan leer mejor. Bueno, ahora vamos a explicar más o menos cada uno, pero el programa lector de pantalla es un programa que el niño o el adulto utiliza la computadora común con un software adaptado que lo que hace es le va leyendo a los lugares que él va entrando. Utiliza el teclado convencional, la computadora convencional, a la medida que él va entrando a los programas de Windows, le va hablando con una voz sintetizada, le va diciendo a donde él va entrando lo que él va redactando, se lo va leyendo. Entonces puede usar la computadora normalmente solamente con esta, con este software, con esta adaptación. Una placa de sonido, una placa de sonido. Sí, una placa de sonido. Y bueno, y este programa para que lo asisten. Eso es lo que decía la directora del programa Shop de lectura, que es el más común porque es el que más trabaja con Windows, y como Windows es el más común, y además tiene una adaptación en idioma español, porque también muchos están en inglés o en otros idiomas. O en gallego. Entonces es más difícil de entender. Este programa tiene adaptación en español, entonces es el más común acá. Bueno, pues son las calculadoras Braille, que son las que tienen relieve, y las calculadoras parlantes, ¿no? Cuando los chicos van apretando, le va diciendo los números, pero cuando hacen alguna ecuación, les dice los números y el resultado. Después están los programas traductores de Braille, que un programa se escribe en una computadora, se utiliza Windows o cualquier procesador de texto como Word, el Excel. Mediante este programa de traductor, lo traduce a Braille, puede imprimirlo, lo que acá se requiere es una impresora en Braille, que se llaman embosser, una impresora que imprime en el sistema Braille, entonces lo que escribió en Word o en cualquier procesador de texto, lo pasa mediante un programa a la escritura Braille, donde tiene que adaptarlo al código Braille, y luego lo puede imprimir y tenerlo en la escritura Braille. Lo que él escribió, lo que escribió alguien, ¿no? Sí, puede ser el maestro, también se por medio del escáner, escanear sea un libro, una evaluación, lo que sea, lo escanea, lo pasamos prueba, lo traduce en Braille y lo puede imprimir y utiliza el sistema. Bueno, también este programa le sirve para sus tareas cotidianas, por ejemplo, si tienen que ir a pagar una factura, también lo pueden escanear y también saber cuál es el importe que tienen que pagar, o también no sé, otras cosas que le puedan servir para la casa. ¿Y es accesible esa impresora o no le cuesta? La impresora, no tenemos el precio. Tenemos precio del programa, este CAU, que dice que está a 1000 pesos, creo. Sí, pero dice que se bajan algunas muestras de internet. De internet se puede conseguir. La impresora no, o sea, la impresora hay que adquirirla. No tenemos precio, pero dicen que es bastante elevado. Yo la última vez que supe andaban alrededor de los $1,500. Dólares, lo que pasa que, claro. De cualquier manera, a ver, si ustedes lo comparan en función de costos, tampoco es una cosa tan exorbitante. ¿Sí? Te digo, a ver, qué sé yo, ¿cuánto sale una operación de aprendizaje? No sé, debe salir mucho más que todo esto. No es un costo, digo, incluso pensándolo desde el punto de vista, no de un particular, claro, pero si es un programa de apoyo de un gobierno, de otra institución, no son costos terribles. De hecho, les comento que la universidad acaba de incorporar programas de lectura de voz para personas ciegas. E incluso se capacitó gente de sistemas para enseñar a las personas ciegas a usar esos programas. Hay muchos que no lo saben hacer. El programa este de voz es el más común y el más difundido porque es de más fácil acceso. Se puede bajar de internet o se puede instalar en cualquier computadora. Pero la impresora, el sistema de traductor Braille que se requiere la impresora, en el caso de las escuelas, las instituciones, lo pueden llegar a adquirir, digamos, no es. Es más, hay programas, programas nacionales, este sí, famoso pero ley de cheque que yo le comento, que financia ese tipo de adquisición. O sea que no es imposible. La escuela que nosotros fuimos contaba incluso con estos materiales, era financiada por el Estado y bueno, tenía la computadora adaptada, tenía la impresora en Braille, tenía las calculadoras parlantes, los medios, no es inaccesible en las escuelas. No, por eso digo, a ver, no es con esto no quiero decir que cualquiera lo pueda hacer. No, por ahí no, para pero en estas instituciones en general se dispone, o hay la posibilidad de hacerlo. Fíjense que esto de que comentaba Mariana, de la posibilidad de escanear y acceder a cualquier texto, elimina una de las dificultades más grandes que tiene el Braille, que es digamos la posibilidad de acceso a los textos, porque antes solo se podía acceder a aquellos textos que algún mecanógrafo hubiera pasado en Braille. Ahora cualquier texto es pasible de ser pasado a Braille. Y otra cosa para acceder a los textos que ahora se utiliza mucho es el texto grabado. Se graba en CD, mucho el MP3, que dentro del MP3 grabamos cantidad de textos, como cantidad de canciones, pero de clases, o clases, sí. En este caso de la computadora, ¿ocupa tanto espacio como ocupa el Braille manualmente o no es clásica de los caracteres? No, la misma cantidad. Digo, por ejemplo, para escribir esto en Braille me lleva a lo mejor 4 o 5 hojas, porque ocupa mucho lugar los caracteres. En el caso de la, como la impresora es lo mismo, Te va a ocupar porque es necesario un determinado espacio. Es necesario un determinado espacio para que puedan diferenciar, discriminar táctilmente los diferentes signos. O sea, si vos le achicás mucho el espacio, resulta mucho más difícil de diferenciar al tacto. Porque en este caso lo que se llama braille no es un lenguaje, como sí puede pasar cuando se adapta del español al inglés. El braille es solamente un código que adapta lo mismo que está escrito, lo pasa al código braille. Es un código nada más. Es otra manera de escribir en la misma lengua. Como yo me acuerdo cuando éramos chicos en la escuela, que queríamos que no nos entiendan, hacíamos una especie de jeroglíficos que los entendían, que reemplazamos letra por un signo otro. Los juegos que vienen en la maleta de Cristina, no sé, para reemplazar el dibujito por una letra, bueno, en este caso es lo mismo. Una cosa parecida, o sea, no hay otra lengua en este caso, la lengua es exactamente la misma, lo que hay es cambiar digamos, la grafía por un sistema de puntos. Entonces, digamos, no hay dificultad. La dificultad que decía Mónica, que sí es cierta, es el tamaño, el volumen, o sea, qué sé yo, esta de cuaderno que vos tenés, el cuaderno común, un libro común, se hace un esfuerzo enorme. Y uno tiene, no sé, en qué cantidad de tonos. Esta es una dificultad cierta del braille, ¿no? Bueno, el último era el programa este, que es para personas con retraso visual, para ampliar los caracteres de contacto que hemos dicho anteriormente, ¿no? Que es para personas con disminución visual. Es el programa, bueno, que agranda los caracteres para que puedan verlo mejor y puedan acceder hacia la información. Bueno, ya que estamos hablando de todo ahí, le vamos a... Pero antes que sigan con el braille, hay también tecnología que está, yo por lo menos la vi en España esa, que está destinada a todas las cuestiones que tienen que ver con el material en relieve, por ejemplo. En España, por ejemplo, el maestro que tiene que preparar, supongan ustedes, una clase de geografía, y tienen que producir ciertos mapas. Entonces, allá existe la Organización Nacional de Ciegos, que es muy poderosa, entonces le mandan un mail a la Organización de Ciegos diciendo, vamos a trabajar tal tema y necesito un mapa de tal tipo. O le manda una figura del mapa que ella piensa trabajar. En la organización le hacen la adaptación. O sea, la adaptación sería algo así como una especie de transposición didáctica a las necesidades del ciego. Es decir, bueno, ¿qué de todo este mapa es necesario que quede como información? ¿Y cómo esa información se pone en relieve? Hacen todo ese trabajo y el resultado, que es un mapa, se lo mandan por mail nuevamente a la maestra. La maestra tiene una especie de maquinita que es parecida, ¿vieron esas maquinitas de hacer fideos? Así como un cosito. Digamos, fotocopia ese mapa que le mandaron, le hace un impreso de ese mapa, lo pone en la maquinita en un papel especial, que es un papel que reacciona al calor, esa máquina genera calor, y en los lugares, digamos, donde hay tinta, eso se pone en relieve en ese papel, ¿no? Al ponerle calor, esa parte, digamos, resalta. Y entonces la maestra, digamos, obtiene el mapa en relieve, que era lo que ella había pedido. Y ojo, no es demasiado caro tampoco esto, ¿no? Es más bien una cuestión de mails y del trabajo previo, porque claro, requiere que la maestra planifique, sepa qué mapa va a necesitar y todo esto, y el resto, o sea, todo el aparataje sí lo provee la Organización de Ciegos. hay miles de cosas, ¿no? Estas tecnológicas realmente muy difíciles. Todas las adaptaciones de las computadoras, de acceso, los mouse especiales, los botones para apretar, centenares de cosas. Sí, hay muchos. Nosotros acotamos a las más conocidas porque van a tener un montón. Y cuando fuimos a la escuela también me decía que hay un montón. Incluso la escuela no tenía, pero hay escuelas que tienen un área específica de desarrollo que se llama de hacer el material didáctico. Entonces se especifican en solamente eso. Una maestra dedicada a hacer el material, adaptar el material didáctico a las ecuaciones de chicos. Entonces tienen un montón ahí de tecnología, como el caso de los mapas en relieve, de maquetas y de distintas cosas que la maestra, al estar específicamente dedicada a esto, puede hacer con más tiempo. Entonces ahí hay más materiales, digamos, adaptados. Bueno, antes de meternos a la radio, porque si no nos va a quedar mal la entrevista que teníamos. Con respecto a lo de abordaje pedagógico que habíamos dicho que la construcción del espacio, que hemos estado hablando antes, la construcción del espacio en los niños ciegos con el mundo visual es difícil. Precisamente porque no tienen, como hemos dicho, la experiencia. Entonces hay que remitirlo a la experiencia vivida. Para construir el espacio tiene que ser el que viven diariamente y asociado a su experiencia. Que conozcan. Ese es el salón de clase, el recorrido que va del salón al baño, del salón al patio, del salón a dirección, en el caso de la escuela, en la casa, que recorran la casa y que se armen un recorrido o lo que a ellos les funciona, lo que a ellos les sirve para desarrollarse en ese medio. Lo mismo ocurre en lugares de espacios abiertos. Ir de la casa a la escuela caminando son cinco cuadras, bueno, que prenda el recorrido, todo eso hay que enseñarlo en este caso, y es muy difícil la noción de espacio y la construcción del espacio. Está muy asociada a la noción de tiempo, porque el recorrido se mide en el caso en tiempo. Ir del salón de clases al baño son cinco pasos, diez pasos, lo van midiendo y va uno detrás de otro para calcular el espacio, lo miden así, en tiempo. Entonces la noción de espacio y tiempo están muy relacionadas, están muy unidas, porque es lo que va a permitir el tiempo, lo que va a permitir decir, bueno, llegué a tal lugar. Ahí ya lo va a explicar con algunos ejemplos de... Las iniciativas son las cosas que lo modifican, que están... Pero esos cinco pasos se miden en tiempo, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, digamos, ¿eh? el tiempo de los recorridos. El paso es el tiempo que me llega a llegar de mi salón, paso un cuarto de las cosas de lo que fuera. ¿Sí? Una teoría completa, está supuesto. Una visión kantiana del mundo. Esa necesidad, claro. Porque trabajamos mucho con nenes chiquitos. En la escuela de nosotros trabajan desde los 3 años hasta los 17, en lo que sería el periodo, digamos, de la escuela especial. Y después sí, para los que adquieren la ceguera luego, hay ya un programa especial para los que tienen la ceguera ya de adultos o demás, bueno, de hecho trabaja mucho con los chiquitos, entonces ya para un nene el recorrido va a ser el significativo de querer funcionar, porque si no, no hay forma de ubicarlo. Un nene de 3, 4 años, hay que enseñarle el espacio así, según lo que él vive, y que aprenda a manejarse o con el bastón o contando los pasos para poder llegar de un lugar a otro. Sí, basado en la experiencia, básicamente. Bueno, lo mismo basado en la experiencia ocurre para la construcción de objetos no táctiles. El concepto acerca de objetos no táctiles. Bueno, como los niños ciegos no tienen visión, no pueden ver los objetos, la construcción del concepto va a estar ligada a la experiencia. O sea, para que un chico pueda conocer, por ejemplo, una botella, como no la ven, necesitan tocarla. Porque si a un niño ciego vos le mostras una botella, le decís tocar y le preguntas qué es, no te va a saber decir qué es. Entonces la construcción de las categorías, de los conceptos, va a cerrar a la experiencia. O sea, para que él aprenda que esto es una botella, hay que hacerle tocar una botella. O para que aprenda, no sé, una lapicera, tiene que pegar una lapicera. Además, también nos comentaba acá la directora que hay una confusión, los chicos al no tener visión. Por ejemplo, si le damos una lapicera, le hacemos tocar, le decimos que es una lapicera, después le damos un lápiz, el chico va a decir que es una lapicera, porque su experiencia fue... También está el problema este de, como tiene los mismos atributos, el chico va a llegar a confundir. Entonces, bueno, la construcción de los contextos va a estar dada por la experiencia, más que nada por el tacto, y enseñarle, por eso que necesita el apoyo de alguien, ¿no?, que le enseñe para que puedan ir construyendo los contextos. Bueno, ahí en la entrevista va... Para la construcción de objetos no táctiles, lo que requieren es que alguien le construya prácticamente esa noción, que le brinde las posibilidades para que él pueda construir. Entonces ella me decía que, bueno, ahí lo va a contar bien, pero es un ejemplo muy claro, le daban las palitas de cotillón, los que vienen en las piñatas o en las deportitas, bueno, ellos decían que escuchara. Le daba un martillo y decía que escuchara, porque lo asocian siempre a la experiencia que ellos tienen, a la experiencia de ellos. Para ellos, un mango con algo era una cuchara, porque era lo que conocían. Entonces hay que trabajar todo el tema de llegar a asociarlo a alguna experiencia cercana a ellos para que puedan incorporar el objeto. Bueno, se trabaja en tu caso con un martillo, papá, ¿qué hace? Se usa así. Entonces tratar de trabajar toda la construcción de contexto. Por eso utiliza mucho estas cosas de cotillón. Ahí nos mostraban, tenía muchos autitos. Bueno, entonces les tocaron un autito y decían que un auto, un barquito, más o menos, para que los chicos vayan asociando el contexto a un objeto concreto. Bueno, acercarlo a la experiencia para luego poder. Y los abstractos. Bueno, estos son los chicos. Sí. No, después bueno. Decía que, bueno, los niños ciegos hacen muchas abstracciones al no conocer las cosas. O sea, ellos hablan mucho porque escuchan, pero no porque conocen. Porque si a un niño ciego le preguntas qué es un ave, no te va a saber responder porque nunca la vio, pero sí puede llegar a hablar mucho. Dice que caen en lo que se llama verbalismo. Ellos dicen, por lo que escuchan, que conocen, pero cuando uno indaga un poquito en qué es, no saben, porque no tienen... Entonces, bueno, ahí hay que empezar a indagar, a tratar de preguntar a ver a qué noción se acerca más su conocimiento para empezar a construir todas las categorías. Por ejemplo, bueno, ella nos daba el caso de las aves. Pueden hablar de aves, pero si nunca había tocó o se acercó a la experiencia de un ave, no sabe realmente qué. Entonces, bueno, ir dando ciertas categorías que describan un ave o que para que ellos la vayan asociando y vayan adquiriendo esta construcción de conceptos. No, porque un ave en todo caso uno le puede poner un bonito de ave, ¿no? Pero qué sé yo, lo que es un color, lo que es el horizonte, lo que es la belleza, son nociones mucho más complejas. Y en realidad, bueno, Claro, pero es que hay patrones culturales de belleza a los que ellos no tienen acceso, digamos. Uno puede compartir más o menos esos patrones, pero en general, qué sé yo, cuando alguien dice que tal persona es linda o que tal obra de arte es linda, está compartiendo una pauta cultural más o menos generalizada, y que ellos no la tienen, no la pueden tener. Y esto es lo más difícil, porque en general siempre termina en algún tipo de arbitrariedad en cuanto a de qué manera ellos construyen eso, se los ayuda a construir eso. Pero alguien que nunca vio un color, que es el rojo, y bueno, ¿cómo se hace eso, no? Para darle la noción de rojo, que lo pueda asociar a algo como el calor, pero en realidad el calor no es rojo necesariamente, ¿no? Con lo que sobre la noción del propio cuerpo, la construcción del sistema corporal, puede ser que eso se pueda revertir, porque yo una vez vi a un en el programa de Susana Jiménez, un fisioculturista ciego, y me imagino que, bueno, el fisioculturista trabaja, digamos, músculo por músculo, llegar a tener una, y se lo veía, digamos, no tenía ninguna postura extraña, nada, puede ser que trabajando algún tipo de deporte. No, todo eso se hace, o sea, eso se logra efectivamente. Y realmente hay gente que sorprende, porque a veces tenés que pasa tiempo hasta que vos te das cuenta que la persona no ve, tiene un dominio del cuerpo y de los gestos y todo eso. Por eso es necesario trabajarlo a veces desde chico, porque cuanto más chico se empieza a trabajar la noción, la adquieren con tal naturalidad que es muy difícil darse cuenta, bueno, como decía, que es ciego y se maneja naturalmente, incluso en la calle o en cualquier medio, porque si lo van adquiriendo, lo trabajan desde los 3 años o a veces antes con estimulación temprana, llega un momento que lo adquieren de tal manera que parece natural. Lo natural es eso, pasa a ser lo diferente, el ver, eso, para ellos lo natural es manejarse, es no ver. Sí, es no ver. Hay una película que nosotros vieron que se llama A Primera Vista, que pasa esto, el protagonista es ciego y se maneja, pero normalmente, nosotros decimos porque se sea muy largo, se maneja normalmente y naturalmente ciego. Bueno, pasa un proceso, se hace una operación, él empieza a ver, él no sabe qué es lo que está viendo, y cuando ve, se empieza a chocar las cosas, a no saber qué es eso, él necesita cerrar los ojos para poder identificar los objetos. Entonces ahí, bueno, muestra un poco que está tan naturalizado para él el ser ciego, que cuando adquiere la visión, no se puede manejar con eso que adquiere. Tiene que aprender de nuevo todo el proceso de reconocer los objetos, del espacio, todo de nuevo. Claro, para agarrar, todo el tema de eso lo tiene que aprender de nuevo, porque para él estaba naturalizado siendo ciego. Lo naturalizan. Una teoría completa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, al subir lo que sabemos bien es un traje terapéutico, una pala, por ejemplo, ¿no? Y una botellita, todo el cotillón, el tridimensional de cotillón, vos estás mucho con el cotillón. Pero de una palita de cotillón, ellos por ahí la tocan y no saben que es una pala. Pero vos tenés que indagar. Vos tenés que hacer una pala, te vamos junto a la basura para el hogar y tenés que indagar. Pero esto es un broche. Vos tendés la ropa, tenés que remitirte siempre a qué tipo de experiencias, porque aunque parezca obvio, hay que tener que tocar un broche. Vos lo haces un broche y lo tenés que meter a la casa. Y como la limitación está dada para esto, es muy difícil lograr tecnico en un gesto. Entonces, muchas de las cosas que deben estar estudiadas deben ser enseñadas. Por ejemplo, tomar la tijera para cortar. El menos ciego, todo el menos ciego va a más fila que usted. Entonces no respeta ese movimiento. Pero cuando se pasa, se va a cortar. Y después es el tema de que meta los dedos. Pero ese gesto, que es innato de un nene que ve porque lo vio siempre, el menos ciego hay que enseñárselo. Como tomar un avión, como un montón de gestos. Como es para uno y otro modo. La posición de categoría, como cuestión de conceptos. Sí. por ejemplo, me dijo un martillo, me dijo un martillo, me dijo una cuchara, una pala, me dijo una cuchara. Todo lo que tenía, ciertos atributos, como mango, diálogo, me parece la cuchara. ¿Por qué? Porque yo creía que la sensibilidad era una cuchara. Entonces, a partir de eso, ellos van creando que están en categoría, ¿sí? Uno que tiene una botellita, chiquitita, y uno que tiene una mamadera, por ejemplo. ¿Por qué? Porque asociaban su experiencia, su única experiencia, todos los objetos que tenían que ver con su experiencia, lo asociaban a esa y lo combinaban de alguna manera. Lo que uno tiene que hacer es observar mucho esto, qué es lo que conoce en el siglo pasado. No es que se equivoque. No, simplemente no tiene que ver con su experiencia. Lo que hay que hacer es, vamos a ver un marquito de verdad, vamos a ver la palabra de verdad. Nuestra percepción de la creación de contextos. Y esta es otra. Si yo represento un nene, estos dos elementos, si me dice que son cuchara, y su martillo, y una pala, no se equivocó el nene. Sino que lo que tiene en su experiencia es que se consumirá la misma una cuchara. Y que con ese atributo de ese objeto, ¿qué le dan esta otra? Porque es esto, con esa producción de categorías. Todo con esto. Los pajaritos son aves, son animales. Todo va poniendo una categoría de aves de otra, porque si no, el mundo sería lleno de nombres. Y el nombre de lugar en cajones para poder ordenarlo. Eso no debe hacer el mismo. Pero es una intervención y un mediador indecente que hace esto. No es natural como nuestros médicos, que naturalmente crean las categorías, ¿no? Sino que la categoría tiene que intervenir, mostrando y haciendo conocer. Por otro lado, tenemos esto, que son características de la visión. La visión es global y simultánea. El tacto es analítico y sucesivo. Esto que parece una palabra es muy importante a la hora de elaborar tu pedagógico. ¿Sí? Sí, porque, fija, somos ciegos, por ejemplo. Entra a una escuela, lo mismo de las escuelas comunes también tenemos ciegos que se cae a la operación. Y por eso tenemos un ciego que se hace una comunidad, ni corriendo desmesurado como tal, los remedios. Para quedarse en la pared, para ir acompañado, es más cuidadoso. Está con su vaso en ese entonces, y este tema de bueno, que no va a conocer toda la escuela, no, la escuela del niño ciego, no es la que está en evidente. El niño ciego reconoce rápidamente todos los sectores. ¿Por qué? Porque la vista global es simultánea. Simultáneamente pueden darse cuenta de lo que sucede. El tacto es analítico y sucesivo. El niño ciego no tenemos que todo así, sino que va pasito por pasito. Entonces, ¿cuál es la escuela del niño ciego? La escuela es los recorridos significativos. Entonces, no era quedar sobre toda la escuela y como una manzana, porque muy sencillo, ¿cómo la construimos la escuela? El salón al baño, el salón a la dirección, el salón al recreo. Los recorridos significativos, pero los significativos no son el vacío. Una situación por otra, importa mucho para hablar todas las situaciones, una persona que hizo una situación. Con algunas están estas, ¿qué es significativo? ¿Qué es emocional? Estaba más o menos porque ahí venía decía que la visión es global y simultánea, o sea, uno a la vez ve, sobre todo el salón, veo el conjunto de cosas a la vez. El tacto con el que ellos se manejan es paso a paso, es sucesivo. Entonces es necesario ir paso por paso, y esto es muy verdad también a la hora del abordaje pedagógico, de tener en cuenta que ellos por ahí requieren una atención también en el tiempo, porque para eso todo paso por paso, no como en el... Había algo que decía ahí, sí, en sí, cuanto sí, a la construcción de categorías, que no sabría qué escucharlo mejor por ahí, pero... Sí. Como que ella decía que era distinta la construcción, yo no sé si es distinto el proceso, lo que pasa es que me parece que claro, el insumo que se usa para construir la categoría es distinto. Pero no porque sea de por qué, a ver, digo, no me necesito, dice Babau, sí, no, y todos los cosas peludas con cuatro patas son Babau, también está haciendo esa generalización que hacían ellos con respecto a la cuchara y al martillo y al mango. Y eso no más a lo que se refiere es al método, a que requiere por ahí mayor intervención de un adulto que un nene vidente que si bien asocia, como sea, a papá o a todo, después va especificando porque la misma experiencia lo ve y lo va... Entonces en este caso es necesario acercarle esa experiencia y que el adulto esté constantemente... Y tener muy en cuenta esto del verbalismo, que por ahí porque ellos dicen tal palabra, un adulto cree que la saben y en realidad no la saben. Y no estar atento a eso y indagar a ver dónde saben para poder brindarle a la experiencia que construya realmente esa categoría. Me parece que más que nada a eso se refería. Sí, el punto es que durante mucho tiempo se sostenía que ciegos, sordos y otras personas con discapacidad tenían psicologías propias. Cosa que es un tema de discusión, ¿cierto? Y parte de esa psicología propia podría uno llegar a interpretar que era esta forma propia de construir categorías conceptuales. Así que por eso me parecía interesante por ahí reflexionar sobre esto, ¿no? Bueno, ahora sí nos vamos a enfocar en el sistema Braille. Que el sistema Braille parte de un código generador, que es este. Son 6 puntos que tienen combinados, dan 63 combinaciones posibles. Dentro de esas 63 combinaciones está el alfabeto, la A, la Z, y también hay otras combinaciones para letras acentuadas, la A acentuada, las vocales acentuadas, porque no hay tilde, y bueno, y algunos signos de puntuación. No, para el caso de las mayúsculas y de los números, están los que se componen signos dobles. Y ahora, bueno, no lo voy a explicar. Este signo generador, lo que tiene importante y lo que hay que enseñar muchísimo son las posiciones. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A partir de la combinación de estas posiciones, es lo que va a dar las 63 combinaciones de código. Y como decíamos, el braille es un código y no un lenguaje. Por ejemplo, el punto 1 va a ser la A. Como está acá. El punto 1 va a ser la A. La B va a ser el punto 1 y 2. Entonces, 1 y 2 va a significar la letra B. En la máquina de escritura braille, el nene aprieta el 1 y aprieta el 2 a la B y sale la letra B. Esas son las combinaciones. En lo que es el alfabeto. Bueno, cuestan los símbolos dobles, que son para las mayúsculas. Para mayúsculas, si esta era acá, si uno quiere poner un nombre, por ejemplo, se pone el signo doble al lado. También para los números se utiliza. Bueno, esto yo iba a pasar para que los números son los mismos puntos que se utilizan en el signo. En estos mismos puntos. O sea, los números vendrían a ser la letra A, que sería anteriormente para hacer el número 1. Sí, la letra B. Si se le pone el signo número al lado, ¿sí? O sea que lo único que cambia es que tenga esto, claro, adicional. Claro. Se llaman signos dobles precisamente porque están compuestos por más de un signo. Se pone el signo delante, que es lo que indica, sea número, mayúscula, y luego el signo. Para el caso de los números se pone un solo signo número delante y la cantidad de números que sean necesarios. Pero el signo número siempre es uno solo, adelante, y después ya saben que cuánto indica el número. Bueno, esto, para la alfabetización en braille se trabaja, como decíamos antes, el tema del aprestamiento. El código braille tiene, ahora vamos a pasar la hoja acá, escritura en braille. Estos son en realidad nuestros nombres escritos en la directora en braille. Ven que es muy chiquito el tamaño del signo, porque está diseñado para la yema de los dedos, para los nervios táctiles que tienen la yema de los dedos. Por eso el tamaño del signo braille, específicamente diseñado para el desarrollo de la yema de los dedos. Para llegar a esto, desde muy chiquito se trabaja el tema del aprestamiento. Se trabaja con signos, como decimos nosotros acá, con cartón, con plasticola, en relieve. Primero van a ser grandes, para que ellos vayan trabajando. Lo primero que trabajan es las posiciones, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Una vez que adquirieron la noción de posiciones, que la trabajan también, ahora ella va a contar con hueveras, ubicando pelotitas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, con hueveras, tienen en la pared cajas colgadas y ubican las posiciones. Trabajan el tema de posiciones para adquirir eso. Una vez trabajada la noción de posiciones, se pasa al apreciamiento del trabajo del gesto lector. Entonces trabajan con signos primero grandes, y con ellos van trabajando el signo de todo, después cada vez más chiquito, cada vez más chiquito, hasta llegar al trabajo con el signo braille en el tamaño que es, digamos. todo ese trabajo de acostamiento se hace sobre todo cuando es chiquito, se trabaja a partir de los 3 años y también trabajan desde los 3 años con la máquina Braille para que la vayan incorporando. Primero empieza como un juego y luego van desarrollando que es para la lectoescritura y van trabajando. Igual que un nene evidente trabaja primero el dibujo y hace rayas, bueno, en este caso apretan cualquier cosa en la tecla y es lo mismo que el dibujo, ya lo va a explicar, pero más o menos ese es el sistema para adquirir el código Braille en la parte de lectoescritura. El código tiene una lógica, se enseña con lógica para aquellos que, adultos por ejemplo, que adquirieron la ceguera luego, entonces el código se puede enseñar con la lógica, pero con los niños pequeños no se puede porque no tienen todavía la noción de la lógica. Pero no sé si lo alcanzan a ver. Pero si miran estas tres filas, la roja, la verde y la azul, por ahí llegan a detectar cuál es la lógica. Si se alcanza a ver. La lógica es la siguiente. En la primera fila, en la segunda se va agregando siempre este punto. Abajo, el izquierdo todo. Inferior, en todas. En la siguiente fila se agrega el de este lado, el de la derecha. Esa es la lógica del sistema Braille, que a una persona adulta se le puede enseñar mediante esa lógica, pero en un niño es necesario todo el trabajo con el código para que lo vas adquiriendo de manera diferente. Ellos adquieren estos códigos para identificar las letras. No la lógica. Si quieren ver cómo son los signos, los pasamos. El proceso por el que va a pasar el niño es lo mismo, solo que va adquiriendo ya el código. El proceso para alfabetizar es el mismo. En el caso de las matemáticas. Bueno, en el caso de las matemáticas, aparte de la enseñanza en Braille, los niños pequeños también se pueden utilizar otro recurso, ¿no? Como por ejemplo, para aprender a contar, esto ya mostró otro igual a este que era más grande, para que los niños vayan contando y de paso desarrollando el sistema táctil. Otra forma, otro recurso sería perforaciones en un cartoncito cualquiera común para que también los chicos vayan desarrollando y aprendan a contar y aparte vayan desarrollando, ¿no?, el tacto. Otro recurso también es el oso de lava, esto fue construido, se contribuyó por todo para que los chicos vayan desarrollando el tacto y además vayan aprendiendo, ¿no?, de las funciones lógicas, como aprender a contar. Entonces se van sacando. Bueno, el tamaño tiene un significado acá, ¿no? Las bolsitas más chiquitas son la unidad, las medianas decenas y bueno, las más grandes son las centenas. Estos son recursos alternativos que se pueden utilizar para la enseñanza de matemáticas en los niños pequeños. Claro. Esto es necesario porque la matemática es muy visual. Entonces, en este caso, se trabaja con estos materiales para unidades en centena, para que vayan adquiriendo el contar. Trabajan tanto con el abaco como con el pelotita, ¿sí? Van contando y adquiriendo la noción de números. Hagan la prueba de tocarlo con los ojos cerrados y es más difícil contar porque por ahí uno se pierde. Entonces, eso es lo que van adquiriendo. Con estas tiritas que decíamos, además de contar, también las utilizan para operaciones matemáticas. Tiene 10 agujeritos, son del 0 al 9. Si tienen que sumar, y después utilizan estos, que pueden ser estrellitas, flotitas, distintos calados en un papel, que vendrían a ser las decenas. Y otros dibujos para las antenas. Entonces ellos arman el número así, como el que evidente lo arman los gatitos del fósforo. Ellos utilizan estos métodos. Por ejemplo, tienen que armar 27 con el 2 que signifiquen decena y de la tirita de 10, de 10 unidades, cuentan 7, cortan la tirita y ahí se forman el 27. Son distintos métodos que ellos van trabajando para que aprendizaje es lo mismo, lo que cambian son los apoyos, lo que decíamos, los métodos. Las dificultades. Sí, no, fíjense que lo del abaco es muy importante, porque ahí lo que aparece es justamente la dificultad de reconocimiento de la posición del número, claro. Y eso es lo que está escrito. Cuando uno escribe un número, escribe en determinado orden y la posición de cada número está dada, digamos, por el orden de... El orden y además el tamaño. Claro, en este caso... En este caso trabaja mucho con el tema, con el tamaño, por eso se necesita unidades en unidad para que vayan conformando el orden de los dígitos. Y también... Cuando son más grandes trabajan con los abacos chinos, con los abacos comunes, ¿no? Esto me había mostrado también Además operan con una velocidad pasmosa, sí. Hacen unas cuentas increíbles. Había mostrado un tablero, ¿no? Que estaba diseñado en braille, con un relieve en braille, y del otro lado tenía los números comunes. O sea, por ejemplo, estaba el número 1 en braille, y del otro lado estaba el número 1. Entonces, de esta manera, la maestra común podía corroborar que si el chico había sumado 1 más 1, le había ido dando la vuelta. Era un cuadradito que tenía. Era como un tablero de juego de la batalla naval, que se ponen las fichitas. Era similar, lo mismo que la ficha tenía de los dados. Un lado tenía el braille y del otro lado tenía el número convencional. Ellos armaban la operación, la maestra dando vueltas a los fichitos corregía. Entonces trabajamos para el tema de las operaciones, una multiplicación. Tenían también los signos en braille y ellos armaban la operación, ahora, la maestra. Ahora que hablaste de eso, me acordé otra cosa. Habitualmente para escribir en braille usan eso que se llama el punzón y la pauta. La pauta es como un, a ver, como un tablerito, más o menos el tamaño de una hoja, que tiene perforaciones. O sea, tiene todos los lugares posibles, o sea, todas las letras posibles con perforaciones. Y el chico va perforando aquello que quiere perforar con un punzoncito. El tema es que después para leer esto, en realidad hay que darlo vuelta. ¿Eh? O sea, claro, que queda al revés, y tienen que leer al revés. Eso introduce otro aspecto de complicación. Por eso ahora se utiliza más la máquina de escritura braille. Claro, con la máquina es mucho más fácil. Ahora, de cualquier manera, insisto, fíjense que... ¿Tiene que pensar la palabra al revés para escribirlo? ¿Cómo? ¿Tiene que pensar la palabra? No, ellos la escriben al derecho, pero para leerla, después tienen que leer en el sentido inverso, porque dan vuelta a la hoja para poder ver lo que quedó perforado, ¿no? Lo que quedó en relieve. Había una hoja que estaba ahí con la escritura de Braille. ¿Entendés lo que digo? Sí, ahí se ve. Un de un lado en Braille y del otro queda perforado. Vamos a la dificultad con los números, de nuevo. La expresión, el aprendizaje de los números, de las expresiones en matemáticas, es más difícil por el código. La dificultad está en el código, no tanto en el aprendizaje de los números, ¿no? Ciencia habitual, digamos, tenga inconvenientes en adquirir los números, sino que el problema está dado básicamente por el código. ¿Por qué? Dijimos, bueno, se pone el signo número siempre adelante. Por ejemplo, para escribir 123, que lo tengo yo, se pone 1, 2, 3. Lo que antes era letra pasa a ser número porque está el signo número. 1, 2, 3. ¿Qué pasa? Es un número de 3 cifras, pero ocupa 4 lugares con el primer número delante. Esa es una de las dificultades que se presentan. Ellos tienen que aprender que este signo, generalmente los niños que lo trabajan desde muy temprana edad, esto lo asimilan y no les presenta demasiado inconveniente. Pero sí es uno de los problemas, que un número de 3 dígitos ocupa 4 lugares, un número de 2 dígitos ocupa 3. Es una noción que a ellos les presenta dificultad. Y otra dificultad que se presenta es que el número es el primero, es el mismo que el de la letra, y después que para realizar es el mismo que el de la letra. Tenemos aquí el 1, el 2 también, el número, bueno, este es el problema en las cifras y en la, bueno, en la adquisición del número, agradecido el número, y los entonces no había contado, estaba ahí. Bueno, el otro problema, la ubicación más que nada de esto es un número que y esa en cuanto a los dígitos para... Y bueno, y en cuanto al aprendizaje, bueno, igual ahora eso la explicamos duro porque no sé si se escucha, creo que no sé si se escucha mucho. El otro inconveniente es el siguiente, con el signo número y el número. ¿Qué pasa? Para el número 1 es el punto 1 del signo generador ese que hablábamos de los 6 componentes. Para el número 2 es el punto 1 y 2. Pero para el número 3, sería así, son los puntos 1 y 4. Entonces, esta lógica, los niños pequeños no logran entender cómo puede ser que el número 3 sea 1 y 4, y no 1, 2, 3. Hasta el número 2, esa lógica hasta el número 2 se respeta, pero después ya no. El signo generador que andaba por acá, es este. Volvemos al tema de las posiciones que había que aprender al principio. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así es el orden. Entonces, el número 1 va a ser el punto 1, que es este. El número 2 va a ser el punto 1 y 2. Pero el número 3 va a ser el punto 1 y 4. El punto 1 y 4 de este código generador va a significar el número 3. Esta lógica los chicos no logran comprenderla. ¿Cómo puede ser que el punto 4 sea 3? Y que no siga para abajo. Y que no sea 1, 2 y 3. Y que el 4 sea 1, 2, 3, 4. Esa es la lógica que ellos siguen. Que siga así, este orden. Eso es lo que más complicación le da a la hora de división de los números. Nada. Con personas grandes esta lógica se puede entender y trabajar, pero con niños es... No la comprendo, la etapa que es un error sistemático. Todos pasan por ese error. A ver, esto es medio parecido a lo que les pasa a los niños cuando dicen los verbos irregulares como si fueran regulares, ¿cierto? Siguen una lógica que estiman que tiene que ser esta, que tiene que ver con cómo van construyendo lógicas del idioma, y que cuando hay una irregularidad o algo que sale de esa lógica, ahí aparece el error, entre comillas. Bueno, igual ahora lo va a explicar, pero es... Esto es alfabético, más rápido que un niño que ve. Esto puede decir una más similar a la hora. La alfabetización. Con la otra, es la que lo suena. Bien, Pero tiene un trato con ella, porque no sabe lo que está pasando. Entonces, ella lo va a hacer. Entonces, sí, después de nuevo, pero ella no proporciona más, de hecho no proporciona más. ¿Me siguen? Sí, sí, sí, María. No, no, no, no, entonces, ella lo va a hacer. Acá tenemos, ocupa tres lugares. Pero no importa, es tanto esto, no es tanto eso, el problema, es el problema, es el problema, porque es un error que se me acuerdo con esto. Entonces, un solo signo para el 10. O el 100, un solo signo, mil, un solo signo. O signo me sirve. El número adelante y todo. Exacto. ¿Y qué es un dígito o un solo? Entonces, ¿cuál es el problema? Eso se empieza a decir la A, la B, la C. Pero la F.1, la B, el F.1.2, la C.1.4, funciona. Ahora, yo como yo le digo, el número 1 es el punto 1. El número 2 son los puntos 1 y 2. A ellos les cierra perfectamente. Claro. O sea, digo, el número 3 son los puntos 1 y 4. O sea, ¿eso se entiende? ¿Cómo puede ser? No, el número 3 son los puntos 1 y 3. Claro. El número 4 son los números 4. ¿Entiendes? Entonces ellos dicen que no, porque si el número 1 va a escribir un puntito. El número 100 va a escribir un puntito, no es así. Entonces. Dificultad que se presenta, sobre todo con las matemáticas. Bueno, ya por ir terminando, vamos a hablar del rol del maestro integrador, que es más que nada asesorar al maestro de grado sobre las necesidades particulares de los alumnos ciegos o de miedo visual, además de adaptar los contenidos que se le va a dar o las actividades a braille, también adaptar las evaluaciones a braille para que el chico las pueda hacer. Además de también de ser el nexo entre la escuela y la familia, ya más que nada es eso, ¿no? De asesoramiento, o sea, de seguimiento del chico con disminución visual y de adaptar los materiales a braille. También tiene la función de ser, bueno, lo que hemos dicho antes, como el mediador entre la escuela especial y la escuela común, porque es el que están las dos escuelas, entonces es el que trae información de cómo se maneja el niño, cómo va con los aprendizajes, bueno, es el que realiza el seguimiento. Y otra función importante también es el asesoramiento a la familia. El maestro integrador, una de las funciones es asesorar a la familia del niño ciego, cómo lo pueden simular, cómo pueden trabajar en la casa para realizar las tareas, como cualquier familia que el padre lo colabore. Y también en el asesoramiento, por ejemplo, de los medios informáticos que antes habíamos visto, en que, bueno, que puede ser que más adelante necesita una computadora parlante, cómo llegar a eso, en brindarle información sobre que hay juegos para niños ciegos, donde decir todo lo que se refiere a asesoramiento de la familia. Bueno, y para cerrar, el tema, como conclusión, hicimos creencias erróneas y estereotipos sociales sobre las personas con ceguera y deficiencia visual. Las creencias que habitualmente uno tiene y lo que bueno, se considera habitualmente que todas las personas son completamente ciegas, no ven nada. Dice nada más alejado de la realidad. Hemos visto cómo entre las personas con problemas visuales existen ciertas diversidades en relación con lo que pueden ver. Algunas son totalmente ciegas, otras pueden percibir luz. Son capaces de distinguir entre luz y oscuridad y, como habíamos dicho, algunas pueden percibir hasta bultos o algunas detectar algún rasgo de color y otras tienen resto visual útil que les permite ver objetos, letras, reconocer caras, aunque siguiéndose de técnicas o ayudas especializadas. Bueno, otra creencia sería que todas estas personas necesitan aprender braille si quieren comunicarse y acceder a la información. Bueno, el braille, como ya hemos visto, es un sistema alternativo de lectura y escritura, que no es para todos los miembros visuales. Sino que está, bueno, este sistema está basado en el tacto, orientado a las personas que no ven nada, o aquellas que su resto visual no les permite lectura en fin. Pero muchas personas con resto visual funcional no necesitan el braille para leer y escribir, ya que pueden hacerlo en caracteres impresos o en tinta, ayudadas por técnicas visuales y dispositivos ópticos y electrónicos, etc. Esto pasa que a veces, muchas veces, se genera que las personas con cualquier disminución visual o ni la identidad, el que aprendan el código braille. Y eso sí, muchas veces con alguna ayuda, con algún apoyo de los que vimos, puede leer en tinta y escribir sin necesidad de adquirir el código braille. O muchas veces se generaliza, sino al revés. que porque una persona de nivel visual o ciego se maneja bien en un ámbito, puede acceder a la escritura en tinta. Y no es así, sino que ahí sí requiere el código braille. Hay que ver bien cuándo enseñar el código braille y cuándo con otros medios se puede aprovechar este resto visual para la escritura en tinta. Bueno, el último que no puedan, la otra creencia sería que no puedan realizar la mayoría de las actividades locas ni un desplazamiento autónomo por resultar demasiado peligroso para ellos. Bueno, como ya hemos anteriormente que esto no es así, bueno, no hace falta de algo. Con el oportuno entrenamiento y ayudas adecuadas, la mayoría de las personas con cerebro y pueden desplazarse sin ningún problema. Habría que cerrar con cualquier. Bien, listo entonces. Bueno, sí. Claro. Bueno, ¿ustedes tienen alguna pregunta? ¿Algo que les haya quedado? Bueno, ¿les parece que hagamos 10 minutos de corte y después volvemos? Y vemos el tema del examen. ¿Y qué pasó con la...? No, no hay que ver con la... No hay que ver con la... Entonces vamos a seguir con el tema de la formación profesional. Bueno, en 10 minutos nos vemos. Ya no te quedo, no voy a café, vamos a contar, que es maravilloso. Es una entrevista que hizo... Ah, perdón. Mi habilidad para hacer medio pista. Es una entrevista que hizo Joaquín Soler Serrano en el año 77. La verdad es que fue en España, dos horas. Y dice cosas maravillosas, bueno, obviamente. Cortamos para nadie 5 minutos. Y habla de su infancia y cómo es que vivía. No, no te preocupes, que estamos en el aula. Sí, no se le pregunté a Andrea, se llama Andrea. Lo que pasa es que bueno, ahora como se complicó esto porque tiene que decir que tiene que armar lo que Andrea. Bueno, qué habilidad, volviendo al tema del entrenamiento, qué habilidad para aprender todo eso, ¿no? ¿Cuánto tiempo les llevó ir a aprender el entrenamiento? ¿Se aprende rápido? No, en general entran a la edad de escuela primaria, entran ya con rudimentos de lectura y escritura. O sea que de necesidad uno lo olvida también. Está viendo con la vida para acá, ¿no? El profesor este, ¿no es el que se llama que da economía? Pedro Tacumar. Y escribe en el pizarrón, ¿no? ¿Viste cómo es? Es impresionante. Yo estaba justo porque salí acá y lo vi que estaba ahí. Y me dije, va, ¿no? Es maravilloso. Realmente tenés que mirarlo con mucha atención. ¿Ya tú no sabes su clase? Para darte cuenta de esto. Y cómo se maneja acá en toda la universidad, vos lo ves, el tipo anda para todos lados, va, viene. Si yo me sigo a los 30 años, me lo que sigo, tengo que llegar. Yo tengo un amigo que estudia historia y me acusó con él, y me contaba una vez y le decía, ustedes cuando no entienden, díganme, no entienden, porque yo no puedo hacer caras para ver, porque acá hay un feedback que no se da cuenta, se ve la cara y lo de cansada, aburrida de. No entiendo. Díganme, claro, y qué cosa que uno la tiene naturalizada, pero él lo verbaliza. Y además otra anécdota también es que en una de las clases se le iban los alumnos. Claro, obviamente supongo que debe tener el oído muy desarrollado. Tuve que estudiar medio despacito. Entonces él dijo, bueno, cuando se vaya el último, avísenme, porque cada vez se da cuenta de todo, de cada movimiento se da cuenta. Y nosotros videntes pensábamos, yo no estaba en la clase, digo que. Sí, que no. Que forma parte del prejuicio también de ese, ¿no? De que alguien que no ve y falta. Sí, yo no sé cómo será como docente, ¿no? Pero mirándolos un nivel de capacidad de adaptación, de tener una vida como muy normal y todo. Y aparte vos lo ves como va vestido, su prolijidad, nunca lo vas a ver. Hasta te diría con cosas desentonadas de vestimenta, ¿no? No, sí. No, no me maneja. El pasillo camina como si fuera uno más y va rápido. No es que va tanteando, digamos. También que conoce el lugar, pero... No sé, ¿en qué viaja él también? En transporte público, no sé exactamente. Deben ir en las combis. Ah. No sé de dónde viene. Pues yo lo veo siempre, pero no sé de dónde viene. Yo lo he visto que viene caminando por ahí, por la estación. A lo mejor en tren, ¿verdad? En todo caso, el tren le resulta más fácil. Pero qué bárbaro, ¿no? Bueno, el Borges mismo creo que era joven, que era bastante joven. O por lo menos no sería bastante joven, pero no, ya era un tipo. No, yo por el mismo. Se empezó a quedar ciego relativamente, pero él conservó estos visuales de mucha gente. Además escribía cosas maravillosas. Maravillosas desde el punto de vista literal, digamos, la vivencia de él en el triste. Pero... Me parece que en ese, porque esa entrevista de esto que tengo de Cortázar también en el Borges. Me parece que empezó a quedar ciego cuando estaba director de la Biblioteca Nacional. Y así después del peronismo, supongo. Es imposible pensarlo vos. Si hay algo que no se puede pensar. Y así que, no sé cómo. Ay, se llevaron mi enredo. Claro, es como la compensación. Conocen todas las adaptaciones que tiene Windows. En el 95 hay un icono del panel de control. Se llama, es una silla rueda, ¿no? Y ahí hay un montón de cosas interesantes. Es otro, para cambiar un mouse que se usa con el teclado de médico. Por ejemplo, poner mayúscula apretando shift 95 segundos. Tiene unas cuantas cosas. Y la versión del XP tiene un adaptador. La franja que puede aparecer se pone en el mouse. Y eso va siguiendo el mouse. Cuando vos usas el mouse, ahí está la red. El alto control está bueno, porque bueno, toda la pantalla se pone negro y está claro. Yo antes cuando me cansa la vista, sí. Me usaba mucho la comba así. Claro. Tener las letras grandes así, claro. Y todo negro y blanco. Entonces no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, como un mouse, entonces uno va para acá, claro, se va para allá. Claro, y ahí lo vas corriendo. Después tiene uno que el shift. Cuando está activado, apretás 5 segundos y te pone la mayúscula. Y queda fija la mayúscula. No, miento, el shift queda fijo. Eso es, supongo que para no tener que apretar los teclas juntos. Entonces apretás el shift, en 5 segundos queda como activado. Después tocas la otra tecla. Con un solo dedo puede hacer, no necesitas dos dedos para hacer. Supongo que debe servir para el mamotreo o motor, ¿no? Pero es que es interesante, ¿no? Porque eso lo creó Microsoft, creo que tiene mucha normalidad. Sin embargo, no, lo que pasa es que o pensar en todos los usuarios, ¿no? Claro. Pero son adaptaciones que además que de alguna manera son exigencias sociales. Ah, claro, sí. Sí, además es interesante, no es una cosa aparte, viene con. Claro, lo van incorporando, porque antes sí eran programas que eran separados. Bueno, en carta se puede leer también. ¿Qué? En carta, apretando el 8, aparece una gallega con boca, tiene una cálida que lee. Lee el artículo, lo lee así, Tarta, pero lo lee. Pero bueno, para un chico, además el cardo lo tiene en la escuela, una cosa que está. Vale, con pocas cosas de algo que puede hacer mucho. Pero la verdad es que para el estudio, para la cuarta, para el pero un mensaje de por eso yo me lo he dicho, solo porque me he dicho. Sí, sí, sí. Gracias. Obviamente yo no los voy a calificar pensando que ustedes son profesionales que arman un proyecto. entiendo la situación, entiendo que es algo de lo que... Pero me parece que es un, digamos, un aprendizaje importante también para ustedes poder pensar en armar este tipo de cosas, porque estas son las cosas que son el ABC de la actividad académica y de la actividad profesional. Cuando ustedes vayan a trabajar a algún lado, como cualquier cosa, no sé, como psicopedagogas, como orientadoras, como directoras, el que los contrate le va a decir, bueno, a ver, presénteme un proyecto, a ver si lo hacemos. Entonces me interesa cierta experiencia de estas cosas. Es más, hay una asignatura que se llama preparación y evaluación de proyectos. Bueno, si no es el nombre, pero no es la persona. Dice, bueno, utilizando la bibliografía de vida, ¿no? En varios ítems. Yo no sé, bueno, he leído parte de la bibliografía, pero no. ¿Vos estás en el proyecto? Sí, en la parte del proyecto. Para la fundamentación, dice eso, para la justificación. Para la fundamentación, para los objetivos, dice. Claro. Y para los obstáculos. Uh-huh. Ahora, no tenemos una bibliografía que diga justificación de proceso. No, no, no, no, no, no, no, no, no, dice obstáculos. No. Eso tiene que ver con la concepción. A ver, vos te determinás ciertos objetivos para el proyecto, de acuerdo a cuál sea tu concepción de qué tenés que hacer en ese proyecto. A ver, digo, si vos me decís, lo que yo me propongo es que en el proyecto de la universidad todos los alumnos, no sé, hagan una revisación médica a ver si son discapacitados, seguramente te va a ir mal. ¿Sí? Porque tiene que ver con qué concepción vos estás proponiendo para armar el proyecto. En función de eso te da ciertos objetivos. ¿Sí? Bueno, esto es a lo que está apuntando. Por eso, si vos lees la bibliografía con atención, seguramente vas a encontrar, digamos, datos que te van a orientar en cómo presentar el proyecto, qué cosas debería tener el proyecto. ¿Me explico lo que digo? ¿Sí? Sí, respecto a este punto de la tarea de hacer el proyecto, me decían que cómo era esto de usar la bibliografía y que no hay una bibliografía que diga objetivos 2 puntos, justificación 2 puntos, etcétera. No, lo que hay en la bibliografía son criterios, a ver, científicos, académicos, de política académica, que los pueden orientar a ustedes cómo, por dónde encarar el proyecto. Entonces yo decía que si lo que ustedes van a proponer es hacer una revisación médica de los alumnos, seguramente no les va a ir bien. Estamos pensando por otra línea, por otra parte, de otra manera. ¿Sí? Bueno, a esto es a lo que se refiere esta cuestión de utilizar la bibliografía para fundamentar qué tipo de objetivos se eligen, cuál es la justificación que se hace de ese proyecto. La justificación quiere decir por qué ese proyecto es importante, por qué se eligen ciertas estrategias y no otras. A esto se aplica. La otra cosa que veníamos diciendo es que armar y presentar proyectos es una parte importante, o debería ser una parte importante, de la vida académica y profesional de cualquier egresado. Entonces me parece que esta es una experiencia importante para que ustedes puedan trabajar sobre esto. Y que obviamente yo no los voy a calificar pensando que ustedes son profesionales que me están entregando un proyecto de un profesional. Ustedes son estudiantes y bueno, yo eso lo tengo en cuenta. Pero digo, me parece una experiencia interesante esta de poder empezar a pensar proyectivamente en función de un rol más profesional, ¿no es cierto? Viendo esta idea de que son estudiantes, ustedes prácticamente son profesionales, ¿no? Vayan ubicando, posicionándose en ese lugar. Bueno, ¿qué más, gente? No, lo que nosotros, yo no sé si ya se lo habían planteado antes los mismos compañeros, pero lo que hemos pensado era, por lo menos la parte del proyecto, hacerlo entre ojos, entre los equipos, como lo habíamos haciendo. Más que nada porque, bueno, justamente la mayoría de nosotros no ha pasado por la experiencia de armar un proyecto. Mira, a ver, yo les vuelvo a decir lo mismo que les dije antes. No hay ningún problema que ustedes discutan y elaboren colectivamente el proyecto. Lo que yo quiero es que cada uno presente un proyecto, que obviamente no puede ser igual al otro. Ahora, si ustedes lo que quieren es trabajarlo en conjunto, no hay ningún problema. Ustedes ya tienen una nota de trabajo en equipo, ¿sí? Entonces ahora corresponde también que tengan una nota de trabajo individual, de presentación individual. Me parece que es equilibrar también las cosas. Me parece que ambas cuestiones son necesarias de ser tenidas en cuenta, ¿cierto? Lo que puede ser un trabajo grupal, como experiencia de trabajo grupal, que me parece que ha sido interesante en general que lo hayan hecho, pero me parece que también hay que poder dar respuestas individuales. Para el miércoles, para los dioses. Para el miércoles. Sí, sí, sí. Sí. Y no podría ser, o sea, no se podría pasar unos días más. No, eso no, porque después me ha dado un trabajo terrible poder leerlo. No, creo que no, no sé, por ahí lo que podemos hacer es que lo dejen el viernes en el departamento. Sí, yo estoy pasado a computadora. Bueno, si lo puede traer el miércoles, el miércoles va a ser hasta las 9, ¿no? Hasta las 9 está acá. Con respecto al proyecto, en donde dice metodología, instrumento de evaluación del proyecto, sí. Nosotros ahí podemos poner cinco que le preguntamos a los actores, cuando estamos haciendo el proyecto, que les pareció, claro, ahí lo que ustedes tienen que ver es si van a hacer, depende del tipo de proyecto, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los que están participando y quiénes son los beneficiarios, ¿no? Porque en general cuando se evalúa un proyecto, también insisto, depende del tipo de proyecto que sea, está lo que evalúan los que están haciendo el proyecto y los que evalúan los que reciben de alguna forma las de ese proyecto. No, entonces, no queda nada establecido, o sea, es libre la forma de entonces, todo esto es libre y tiene que ver, a ver, no se pueden establecer formas previas porque la gama y posibilidad de proyectos es tan grande que digamos, habría que hacer una lista inmensa de cosas, ¿no? Entonces, por ahí lo que tiene sentido incluso es ver, bueno, cómo la estrategia de evaluación se articula con el proyecto mismo. O sea, qué coherencia, qué sentido tiene un tipo de evaluación dentro de un proyecto. Y con respecto a componentes, pero dice que se tendrán. Sí, fíjense que ahí define componentes por productos. Sí. Esto quiere decir que cuando usted ustedes definan el proyecto, van a decir, yo hago todo esto para obtener qué cosas. Entonces ahí tengo que poder decir, qué sé yo, maestros capacitados, no sé, ciego caminando con bastón, bueno, no sé a qué va a tener el proyecto, pero en todo caso yo espero ciertos resultados del proyecto. Entonces esos resultados que yo espero del proyecto, esos que son distintos de los objetivos, o sea, porque estos son resultados de alguna manera expresados en producto de algún tipo. El objetivo está más referido a la intencionalidad de la acción, ¿no? Hacia dónde voy, qué es lo que espero, qué es lo que quiero. Y con respecto a cronograma, sería cómo lo implementamos, ciertas semanas y los semestrales. Claro, en general, fíjense que ahí lo que ustedes tienen que hacer es en el... Acá, después de los componentes, dice acciones, ¿no es cierto? Estas acciones las tienen, en general, ¿qué es lo que aparece? Aparecen como, a ver, ustedes se trazan un determinado objetivo, dicen qué es lo que van a obtener, que ese sería como el lugar, el resultado final, y están las acciones. Entonces, esas acciones se tienen que ubicar a lo largo del tiempo. En general lo que aparece, hay una forma que es un diagrama, que se llama el diagrama de Gantt, que es un algo así como un cuadro de doble entrada, en donde, digamos, supongan ustedes que expresan una primera línea de acción que puede ser, no sé, capacitar maestros. Entonces, en el tema de capacitar maestros tienen varias acciones. A ver, estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? La primera acción puede ser seleccionar los maestros. La segunda acción puede ser brindar tantos módulos de capacitación. La tercera acción puede ser evaluar a los maestros, ¿no? Entonces, todas estas acciones las ubican, supongan que esto lo hacen por mes, tienen enero, febrero, marzo, y entonces las van ubicando de esta manera, ¿no? Como teniendo una determinada secuencia en el tiempo que les permite ir siguiendo la línea de acción. Esa es una forma, que no lo pueden hacer como un listado, nada más. Pero de alguna manera es decir, bueno, yo... para hacer este proyecto voy a hacer tales acciones, y tales acciones las voy a distribuir en el tiempo de esta manera. Esto lo que tiene la ventaja es que, esto lo hice mal, porque esto viene así. Si yo tengo acá, digamos, la línea de acción de capacitación de maestros, y acá tengo otra línea de acción que puede ser, no sé qué, la reforma de programas, o puede ser... el trabajo con los equipos técnicos. Yo puedo ir viendo, por ejemplo, que empieza la capacitación de maestros y yo al otro mes voy a ir haciendo, no sé, el trabajo con los equipos técnicos. Entonces esto me permite ir viendo cómo se van desarrollando entre sí las acciones, ¿no? La relación de las acciones entre sí. Pero insisto, esto es más complicado y si no lo hacen con un listado. Bien. ¿Y hay donde se debería gestionar la organización del proyecto? Ah, bueno, esta es una pregunta importante. Esto tiene que ver con qué conocimiento tienen ustedes de la universidad. Porque, claro, depende qué tipo de proyecto sea. El proyecto puede ser un proyecto de investigación, un proyecto de extensión, un proyecto de un externo universitario, y como que podría, digamos, o debería insertarse, de acuerdo al tipo de proyecto, en el área que le corresponda. Entonces, si es un proyecto de extensión, el proyecto de extensión en general empieza por el departamento. Si es que hay un departamento que se ocupa de eso. En el caso de lo de ustedes, casi de cajón sería el departamento de educación. que podría ser también el departamento social, que tiene una impronta fuerte de acción social, ¿eh? Ahora, pudiera ser también que se encajara dentro del área de extensión y bienestar universitario, que depende del rectorado. A ver, por ejemplo, si lo que ustedes están haciendo es orientación a los estudiantes que están en una determinada carrera o que están en la universidad, hay un área de orientación que depende del bienestar universitario. O sea que aunque el proyecto empiece por el departamento, necesariamente va a tener que coordinar algo con ese área para no andar a los pisotones. ¿Sí? ¿Entienden lo que digo? Bueno. Yo supongo que todos tienen mi dirección de mail, pero si no se las dijo. Cosa, no tengan reparos, escriben cualquier duda, cualquier problema. ¿Eh? Y si no me encuentran. ¿Profesor es integrador? Si aprobamos, digo, si da integrador, si se promedia con la media directamente. Bueno. ¿Listo? Van a prestar atención. El tema de la formación profesional. Yo en algún momento les he comentado que este es uno de los, yo les diría, de los puntos negros, o más negros y más oscuros, de todo lo que tiene que ver con la educación. Por varias razones. Una es que siempre en la formación profesional, en la educación especial, una formación que, como toda la educación especial, tendía a formar personas en empleos de baja calificación, ¿sí? Porque se suponía que por el solo hecho de ser personas con discapacidad ya no iban a poder acceder a los niveles más altos de calificación. Entonces no se pensaba, por ejemplo, que una persona con una discapacidad motora, con un ciego, pudiera llegar a la universidad. En general, las escuelas de educación especial de cualquier especialidad, no solo las de deficientes mentales, tenían currículums propios que eran de mucho menor nivel y con muchas menos exigencias que los currículums comunes. Con lo cual, digamos, este es uno de los motivos por los cuales la nueva normativa insiste mucho en que es el mismo currículum con adaptación, ¿eh? Porque si no, el currículum especial que había siempre tenía digamos, requerimientos mucho, de mucho menos nivel y que a la larga impedían que estas personas pudieran continuar progresando en la escolarización o en la capacitación laboral. La capacitación laboral empieza con las primeras escuelas de educación especial, allá por 1890, en lo que eran escuelas de oficio. Creo que yo ya les conté a ustedes que la primera escuela de ciegos, que venía el señor Gatti a dirigirla, estuvo 2 años cerrada esperando que este señor llegara. Este señor era ciego y se lo esperaba con tanta vida porque él era el que sabía cómo enseñar a los ciegos a trabajar en la afinación de instrumentos musicales. Porque se suponía además que los ciegos tenían un oído mejor entrenado para percibir la diferencia de tonalidad, etcétera, para poder afinar todo. Entonces, digamos, siempre hubo esta especie de asociación. Pero si no, las propuestas tenían que ver con trabajos artesanales, zapateros, carpinteros, en algunos casos albañiles, ese tipo de tareas que las mujeres en general no había formación laboral, estaban destinadas a las tareas domésticas, ¿sí? Así que bueno, esta era la formación tradicional. Y esta formación prácticamente se ha mantenido inalterable, incluso hasta nuestros días. Si ustedes analizan ahora la oferta profesional que hay, en muchos casos se mantiene la misma oferta profesional, aunque ahora se han agregado algunas otras especialidades más vinculadas a tareas de gestión y de servicios, y a, en algunos casos, a manejo de alguna herramienta informática. Pero en general siguen siendo las mismas escuelas de oficios que había. Y esto tenemos que agregar un poco lo que intenta mostrar esta lámina, que es todo lo referido al cambio en el mundo del trabajo y en la formación profesional. ¿Las escuelas laborales? Las escuelas laborales, sí. Que están, bueno, que tienen, no vamos a leer todo esto porque me parece que de alguna manera ustedes ya estos temas los conocen, los saben, pero tienen que ver con cómo se ha transformado el mundo de la producción, ¿eh? Entonces, en estas transformaciones, esas viejas escuelas de formación profesional quedaron todavía más desfasadas. Justamente porque apuntaban a una cantidad de profesiones que cada vez son más como dejadas de lado en la formación profesional. Y porque el tipo de formación profesional que se daba rompía o no atendía muchos de estos criterios. Lo que también quiero decir es que yo no es que yo esté de acuerdo con que esto sea así, esto es lo que pasa, nos guste o no nos guste. Algunas consecuencias de estas nuevas formas que adquieren los procesos productivos se pueden ver en esta comparación, ¿cierto? Donde antes había producción en serie, ahora lo que hay es producción diferenciada. Donde antes había especialización, ahora hay polivalencia. Polivalencia entendido como el empleado que es capaz de desempeñarse en distintos puestos de trabajo, no siempre en el mismo. Donde antes había puestos de trabajo definidos, ahora hay redes en donde se trabaja. Y donde antes eran actividades repetitivas, ahora son actividades que suponen un grado de innovación y creatividad. Esto se refiere sobre todo a los procesos productivos en la gran industria. En nuestro país, en realidad, lo que hay es una mezcla bastante complicada entre los procesos nuevos y los procesos tradicionales. O sea, nosotros encontramos, o podemos encontrar, industrias que responden a todas las formas actuales de producción, muy modernas, para bien o para mal en estas formas de producción, y junto a ellas o coexistiendo con ellas industrias que son absolutamente tradicionales, lo cual hace todavía más complicada la formación profesional. En realidad no hay, hay como varios modelos posibles de formación profesional. La Organización Internacional del Trabajo definió ya hace tiempo la integración social como participación en la vida corriente de la comunidad, realización de actividades normales y rutinarias, y desempeño de roles sociales esperados de acuerdo a la edad, sexo y otros factores socioculturales. Como ven, acá estamos en el tradicional concepto de la normalización, ¿no? De la normalización de Mikkelsen. Ahora, esto tiene importancia sobre todo en el último aspecto, porque acá está poniendo el acento justamente en que se espera que las personas con discapacidad puedan tener un rol social esperado, que es el del trabajo. Y ahí es donde aparece, estoy siguiendo siempre a la OIT, la idea de rehabilitación profesional. Y entonces fíjense que acá se trata de una parte, un aspecto de la rehabilitación integral, que se define a través de la participación. Recuerdan que habíamos hablado del eje de la participación cuando vimos la diferencia entre las viejas y las nuevas nociones de discapacidad de la OMS, que dijimos que incorporaban esta idea de participación. Entonces, acá toma esa idea y dicen en la participación en la vida de la comunidad a través de la actividad productiva. Posibilita la integración social a través del rol productivo. Y fíjense que acá se está suponiendo desde una postura como bastante generalizada que la participación en la producción es un aspecto esencial de la vida de comunidad, es un aspecto esencial de la vida de cualquier ser humano adulto. Se supone que las personas adultas, ya en determinado momento, refirman o de alguna forma su proceso de identidad, de autonomía, de adultez, con la participación en formas productivas de asociación. Y este es un concepto que puede tener distintos tipos, digamos, de difusión. Ustedes tienen un artículo también donde se habla del trabajo, utopía e insuficiencia, si yo no recuerdo mal es el título, donde justamente lo que se discute es esto, en donde es una mujer, la autora, está, lo que ella pone en debate es si esta concepción del trabajo como organizador, como eje sustancial de la vida social y de la identidad humana, es un concepto que a esta altura de las cosas debe seguir teniendo estas características. Y lo que sostiene es que esto deviene de la mirada positivista de la burguesía acerca del valor del trabajo, y que en realidad no se había tenido en cuenta en ese momento la posibilidad de que hubiera gente que no pudiera acceder a trabajar, no por su decisión, sino por sus propias insuficiencias, por las limitaciones que las insuficiencias de cualquier tipo le pudieran estar marcando. Y si esto, en todo caso, esta limitación ponía o no en duda esta característica, digamos, específicamente humana y social de esta persona. Y bueno, ella discute desde esa perspectiva la validez de este concepto. Pero en todo caso, la OIT, como ustedes ven, digamos, lo toma como un eje sustancial de la integración social de los individuos, la cuestión del trabajo. Habíamos dicho que la rehabilitación profesional era parte de un esquema más complejo que es este. O sea, la rehabilitación profesional nosotros la podríamos señalar como esto que se dice acá, de acceso al trabajo, pero hay toda una cantidad de otros accesos necesarios para entender la rehabilitación integral. Al medio físico, al transporte, a la educación, a los servicios sociales de salud, a la cultura, a la vivienda, a la información y también al trabajo. Entonces, esta rehabilitación profesional hay que entenderla en el marco de una rehabilitación integral en ese sentido. Fíjense, por otro lado, que este esquema es el que nosotros podríamos decir, bueno, es casi como el ideal de una comunidad inclusiva. Cuando las personas tienen todos esos accesos, participan en todas estas áreas, en todos estos ámbitos, uno podría decir que efectivamente hay una comunidad inclusiva. Y entonces acá viene la cuestión de qué es el trabajo. ¿Cómo definirían ustedes el trabajo? El trabajo como la actividad que se realiza para la subsistencia en el sitio. Ajá. Algo más, digamos, correcto esto que vos decís. Evidentemente el trabajo es, digamos, son acciones para solventar necesidad, ¿cierto? Comer, dormir, tener abrigo, etcétera. ¿Algo más es el trabajo? No tiene una noción de trabajo, como es la acción, la actividad por el cual el sujeto transforma el medio o el producto que a la vez se transforma el mismo. Uh-huh. Es lo que lo hace humano. Es lo que lo hace humano. Fíjense que es fuerte, ¿no es cierto? Esto nos lleva a esa discusión que decíamos antes, ¿no? Si alguien no puede trabajar, deja de ser humano. ¿Cómo es? Y en todo caso, sí, Marx la entendía como una actividad eminentemente social, destinada eminentemente social en el sentido que era un producto histórico, ¿no? Las formas de trabajo y las formas de apropiación de la riqueza que produce ese trabajo, la pluralidad, etc. Pero además una actividad constitutiva del ser humano, ¿eh? Eso que decía Marx, que transforma y conforma al ser humano, quiere decir que le está dando una suerte de identidad, de meterse en la cultura que lo está formando y lo está conformando. Bueno, acá aparecen, fíjense, las dimensiones en cuanto a que satisface necesidades humanas. Fíjense que estas necesidades no son solo necesidades físicas, ¿sí? Hay también necesidades psicológicas, la autorrealización, la identidad, ¿sí? Satisface necesidades de la comunidad. La comunidad necesita que los sujetos trabajen, que aporten con su trabajo. Y toda una serie de cuestiones vinculadas a la adultez. Es muy interesante pensarlo porque muchas veces se define trabajo por cosas que realmente no son trabajo en este sentido. por ejemplo, si yo tengo en la escuela un niño que está trabajando, supongan ustedes, haciendo, fabricando fideos, probablemente yo no pueda considerarlo trabajo desde este punto de vista. ¿En qué sentido? En el sentido de que si él está en la escuela y está aprendiendo, en realidad no está trabajando, está aprendiendo. Ustedes fíjense, curioso, ¿no? Esta es una discusión que también tiene que ver, por ejemplo, y que habría que darla, yo no tengo una respuesta muy clara, con lo que son las pasantías en la universidad. O sea, las pasantías universitarias, ¿son trabajo o no son trabajo? Hay alguien que está aprendiendo, está ejercitando su conocimiento en función de una profesión. Está como en un lugar medio intermedio. Pero insisto, por ahí tomando esta idea de otra forma que aparece muy frecuentemente en el ámbito de la discapacidad son los talleres protegidos de producción. O sea, son lugares en donde se produce algo, supongan ustedes, qué sé yo, tapitas para los sifones, como he visto en un taller. Y lo que habría que preguntarse es si satisfacen estos criterios. O si están haciendo otra cosa que no es estrictamente trabajo. A ver, si nosotros tenemos un lugar en donde hay un grupo de 20 niños que lo que hace todo el día es juntar 5 o 6 piezas que tienen las tapas de los sifones, uno puede decir que están produciendo un bien que sirve a la sociedad. En ese sentido es una tarea útil. Ahora, si todo eso le sirve para a todas estas cuestiones, eso es más complicado de decir. Esta lámina nos ayude a pensar un poco más en esta. Entonces, ¿esta persona realmente está expresando en la tarea que hace sus intereses? ¿Se ha podido elegir la tarea a la cual se dedica? Pero si vamos a discutir de ahí, el 90% de las personas que trabajan en lo que hay, no en lo que elegirían para autorrealizarse o complementar su identidad. Lo que pasa es que son un conjunto de criterios, ¿no? ¿Elaboran productos comercializables en el mercado? Bueno, acá entra un poco la discusión acerca de lo que es la comercialización. ¿En función de qué? En función de si son retribuidos con un salario, y esto que a nosotros nos parece de perogrullo en determinados ámbitos no es tan así, porque eso que producen en realidad no rinde para que se les pague. Entonces están haciendo un trabajo, produciendo algo que después no tiene la posibilidad de una retribución. Está sujeto a leyes y contratos y por lo tanto a sanciones. O sea, esto de lo que se habla es de que el trabajo se realiza en el marco de organizaciones, de empresas, de determinados sistemas que tienen determinados códigos, leyes y contratos, las leyes y contratos laborales. O sea, ¿qué es lo que puede hacer el empleador, qué puede hacer el trabajador, qué derechos y deberes tiene cada uno? En general, las formas de trabajo protegido justamente se llaman protegidos porque escapan a toda esa legislación. Ahora, ¿en qué medida después el poder, digamos, salirse de esa legislación no los deje en una situación de vulnerabilidad en donde el resto de las cosas empieza a diluirse? Tienen formas específicas de funcionamiento y un ámbito propio. Esto es medio relativo en función de que ahora cada vez más se trabaja en ámbitos que no son empresas o no son instituciones. Y que tiene roles diferentes a los del ámbito familiar y educacional. O sea, cuando se habla de trabajo, no se habla de una escuela, no se habla de una familia. Aún cuando puede haber empresas familiares, pero en una empresa familiar hay uno que es gerente y otro que es empleado. No hay papá e hijo. Y tiene un funcionamiento específico según el tipo de organización. Entonces, cuando vemos todas estas cuestiones, vemos que no es trabajo cualquier actividad que se haga, aunque esa actividad sea productiva. O sea, si yo me voy 10 días al negocio de mi hermana a ayudarle a vender no sé qué cosa, eso no es una actividad productiva. Salvo que yo tenga por lo menos una buena parte de todas estas condiciones. Trabajar desde un proyecto de vida, o sea, ¿para qué estoy trabajando? ¿De qué le sirve a mi proyecto de vida que yo esté trabajando? ¿Qué es lo que quiero lograr para mi vida con mi trabajo? La posibilidad de elegir, aunque esas posibilidades pueden ser más o menos limitadas, siempre hay posibilidades de elegir. Y la posibilidad también de satisfacer un deseo personal con el trabajo, ¿no? Que empieza a desnaturalizar también lo que es el trabajo. Y yo les planteo todas estas cuestiones respecto a lo que es trabajar, porque justamente creo que una de las debilidades más grandes en nuestro sistema de formación profesional es que la mayoría de estas cosas no están contempladas. O sea, si nosotros tomamos estas escuelas de formación profesional, ustedes van a ver que la mayoría de estas características en realidad no tienen demasiada. Pero más allá del ámbito de la formación, digamos, tiene que ver con que no son cosas que son muy coincidentes con el sistema capitalista en el que vivimos. O sea, seamos honestos, que el trabajo sea un proyecto de vida, que sea una posibilidad de elegir, está muy lejos de lo que realmente al sistema capitalista en sí le interesa que los trabajadores sean. A veces sería como muy utópico, como si, bueno, esto debería ser el trabajo. Entonces, si uno se va a plantear en la realidad, va a ser un proyecto de formación profesional, y también hay que ser utópico, no para perseguir ciertos proyectos, eso es necesario, pero digo, bueno, tiene poco que ver con lo realmente. Bueno, es que yo creo que de alguna manera, en la línea de lo que venimos diciendo y corroborando esto que vos decís, el grupo de las personas con discapacidad es un grupo discriminado dentro de la sociedad, en donde desde muchos puntos de vista y también desde el punto de vista laboral le ha tocado toda la, digamos, la peor parte en cuanto a tener y poder respetar ciertos derechos o ciertas atribuciones. Y esto es parte de lo que no se respeta. esto es parte de lo que no se hace. Porque claro, que debería. Claro, por eso estoy diciendo. Esta, por eso hice toda la historia, digo, ¿cómo vienen las escuelas? Bueno, venían formando para tener trabajadores de segunda. Y como no respetan todo esto, siguen produciendo eso. Y a veces ni siquiera con la idea de que trabajen. A ver, a mí me ha tocado ir a escuelas especiales, y te digo más, en la ciudad de Buenos Aires, donde vos tenés maestros que tienen 30 años de trabajo en la escuela, y en realidad te dicen, yo sé que no van a conseguir trabajo. Ahora, vos ves lo que hacen y es espantoso. O sea, en realidad los chicos no aprenden nada en esos lugares. Ahora, esto es parte de ese sistema de no hacer nada. Bueno, pero no están muy lejanos de lo que pasa, por ejemplo, en la educación de adultos. Seguramente, no están muy lejanos. Si no, no, seguramente. Sin embargo, no están muy lejanos de lo que digamos, la línea en lo que decimos es que esto no les pasa por ser discapacitados en sí. Les pasa por ser un grupo segregado, como les pasa a los adultos pobres, como les pasa a ciertos grupos sociales que los discriminan por otras cuestiones. En este sentido, les pasa esto. Y seguramente que hay otros grupos a los que les pasa esto, no se quepa duda. Más de nosotros, hoy estamos estudiando la educación especial. Por eso hablamos de esto. Pero coincido con vos, ¿sí? No es distinto de lo que les pasa a otros. Ahora, en todo caso, también coincidiendo con lo que vos decías, bueno, también uno tiene que apuntar a lo que debería ser, o tener cierta idea de lo que debería ser, para ver por dónde, o qué tratar de hacer, o por dónde seguir. Porque si no, lo otro, ¿qué es lo que pasa? Bueno, si yo tengo algunas de estas cosas en claro, yo tengo que tener claro, por ejemplo, que tengo que pensar a ver qué tipo de vocacionalidad tengo que respetar en los alumnos para elegir sus trabajos. Si yo tengo un sistema educacional absolutamente cerrado, en donde tienen 4 o 5 especialidades y no tienen más que eso, obviamente yo esto no lo estoy haciendo. Entonces tengo que empezar a pensar otros sistemas, otras formas de formación profesional que atiendan a la vocacionalidad, al proyecto de vida. Bueno, de eso ya hablamos bastante, el tema del proyecto de vida, como todo cobra sentido dentro de ese proyecto de vida, que, o sea, donde esta persona en lo que tiene que ser su capacitación profesional y su salida laboral, realmente sea una persona, en un objeto al cual uno lo agarra y lo lleva y lo pone en un lugar para que haga eso. Creo que esta es, digamos, en todo caso la línea que estoy tratando de comentar. Bueno, en nuestro país existe, como en tantos otros lugares, una salida profesional, que es una salida de las que se entiende como salidas especiales en todo caso. Ustedes saben que a lo largo del tiempo se crearon distintos sistemas de trabajo para las personas con discapacidad. El sistema más común era que venía de las grandes instituciones. Recuerdan que alguna vez hablamos que a lo largo del siglo XIX, principios del siglo XX, existían esto que se llamaban las instituciones totales, en donde la persona de alguna manera entraba y toda su vida estaba dentro de la institución, y por lo tanto también producía dentro de la institución. Entonces eran instituciones que tenían talleres, que tenían huertas, granjas, distintos tipos de salidas productivas para que estas personas pudieran trabajar ahí dentro, y hacer su vida permanentemente dentro de la institución. Después empezaron a generar otros sistemas de salidas profesionales con el advenimiento de los con estas ideas sobre la normalización y la integración, se empezó a ver de qué manera estas personas podían integrarse a la vida profesional. Y entonces uno de los modos más comunes fue la del taller protegido. El taller protegido no es otra cosa que un grupo de personas con discapacidad que se reúnen en general de manera cooperativa o a veces mediando otra organización civil, depende en general del tipo de discapacidad, para producir algo. Y entonces montan una especie de taller de producción de algo, que de acuerdo a nuestra ley tiene que tener estas características. ¿Eh? O sea, son trabajadores discapacitados que tienen por finalidad la producción de bienes o servicios. Dependen de asociaciones, deben estar preparados y entrenados para trabajar, tener edad laboral, y eso es cuando su incapacidad les impide obtener o conservar un empleo competitivo. Entonces surgen estas dos alternativas, el trabajo protegido y el empleo competitivo. El trabajo, ¿por qué no pueden sostener el trabajo competitivo? Porque, a ver, ¿qué es lo que les puede pasar? Les puede pasar, por ejemplo, que no soporten una jornada intensiva de trabajo. Les puede pasar que no soporten los cambios de puesto, porque no tienen un entrenamiento que les permita cambiar de puesto. Les puede pasar que no tengan el ritmo adecuado de producción que exige la empresa, porque por su propia discapacidad trabajan más lentamente. Les puede pasar que no tengan la capacidad organizativa como para la realización de determinadas tareas. Bueno, son muchas las limitaciones, ¿eh? Puede pasar que necesiten maquinarias adaptadas para poder trabajar, porque a lo mejor les falta un miembro, alguna cuestión por el estilo, y entonces no pueden trabajar. Y entonces se crea este tipo de taller. Hay en nuestro país alrededor de 2.000 talleres de estos. Son talleres en general pequeños que agrupan entre 6 y 20 personas y que en general tienen algún tipo de producción muy específica, que depende mucho del lugar, de la zona, más vinculado sobre todo a producción de alimentos, a veces pueden producir algún tipo de artesanía, pero bueno, más o menos eso. Las bolsitas de residuos, era un clásico también de los talleres protegidos, la bolsita. O presiones tradicionales, o... Bueno, y esto, digamos, es una actividad protegida por ley. ¿Sí? ¿Una ley nacional esta? Esta es una ley nacional. Y, por ejemplo, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, las personas con discapacidad que trabajan en las asociaciones estas reconocidas como talleres protegidos y demás, reciben una especie de salario mínimo por parte de la provincia. Con lo cual están garantizando, porque en general, digamos, esta, lo que ellos producen, ahí yo conozco dos o tres casos. ¿Salario mínimo establecido así, el salario mínimo que se establece por ley para todos o un salario mínimo? Mira, eso lo llaman peculio. Y es, no es un, en una época estaba equiparada al salario mínimo, ya no más. Ahora es inferior al salario mínimo, porque claro, desde que empezó a subir el salario mínimo, las partidas presupuestarias después no daban para adecuarlo al salario mínimo. Pero es casi el único caso. Lo que pasa en general en estas asociaciones es que el producido de los bienes que ellos están ofreciendo al mercado no alcanza para pagar, a veces ni siquiera alcanza para cubrir los costos. O sea que cuando empiezan a descontar el trabajo, el salario de los supervisores, la materia prima, la luz, el gas, el alquiler del local y todo eso, no queda nada para pagarle a los obreros, ¿no? A los empleados. Y entonces, bueno, estos sistemas de peculio realmente son importantes para esta gente que recibe por lo menos una compensación. Ahora, esto es en la provincia de Buenos Aires, el resto del país no existen estas cosas, y entonces sí ahí ocurre que a veces tienen una compensación que es casi una burla, porque por ahí después de trabajar un mes le dan 20 pesos, 30 pesos, ¿no es cierto? Son unas cosas irrisorias. Y bueno, y ahí es donde empiezan, digamos, a no cumplirse todas esas condiciones que nosotros habíamos visto. Y la otra cuestión es que en gran medida estos talleres han sido, digamos, reemplazan en el imaginario de muchos padres que envían a sus niños, a estos todos sus jóvenes, a estos talleres, reemplazan el lugar de la escuela o del club. O sea, como la escuela se acabó, ya no pueden seguir yendo a la escuela, bueno, entonces en algún lado tienen que estar. ¿Y dónde van? Bueno, ¿qué lugar es posible? Bueno, un lugar posible es el taller protegido. A ver, ¿con esto qué quiero decir? Que en realidad no los mandan porque tienen el objetivo de vida de que el niño o el joven trabaje, sea autónomo, se gane la vida. Los mandan para que esté en algún lado socializado. Y entonces eso es una mezcla entre club y alguna otra cosa. No cumple esta función de ser una unidad de producción, una unidad de trabajo. Por otro lado, también hay que decir que yo conozco dos, realmente puede que haya algunas otras más, pero entre estas miles que no conozco obviamente todas, pero he asistido a jornadas donde se juntan todas estas asociaciones y demás. El Ministerio de Trabajo es el que regula la apertura de estas asociaciones, y en realidad yo conozco solo dos que realmente son económicamente rentables. No conozco ninguna otra, puede ser que haya alguna otra, pero les quiero decir que en general tienen esta tónica, ¿cierto? Tienen esta tónica que, ojo, no es solo lo que pasa con ellos, tiene que ver también con cómo se hace la formación profesional. Pues en realidad, desde la formación profesional que se da en las escuelas, no se los prepara adecuadamente para poder salir al mercado laboral. Y entonces terminan cayendo en estos otros tipos de instituciones que se hacen con mucho esfuerzo, con mucha voluntad, y realmente es de admirar a veces el trabajo, ¿no es cierto?, que hacen los padres y que hacen las mismas personas con discapacidad. Pero que desde el punto de vista de estas exigencias y de lo que significa trabajar, no cumplen esta idea que nosotros estamos desarrollando de qué es el trabajo y para qué es el trabajo. Por otro lado, bueno, estas son obligaciones del taller protegido. Fíjense que tiene, esto sigue siendo la ley, ¿no? Que tiene una serie de requisitos importantes para pensar que estos deben ser instituciones donde realmente se trabaja. Y que son instituciones vinculadas al mercado, ¿no es cierto? Y sobre todo esto, el tercer servicio de adaptación laboral y social, es lo que les distingue de las otras unidades protegidas. En este sentido, el taller protegido tiene una estructura que es similar, como dice abajo, a la de una empresa ordinaria, pero no es exactamente la misma. Que tiene que ver con el tamaño, tiene que ver con la relación, o sea, en un taller protegido hay capataces y hay obreros, pero obviamente la relación personal es diferente. Tiene que ver con que hay servicios de adaptación laboral. Esto significa adaptación del puesto de trabajo, de la maquinaria, del requerimiento que se le hace al operario, Bueno, todo esto puede y debe ser adaptado. Entonces decíamos, esta es una variante que es la del taller protegido. Por otro lado, hay otras variantes que tienen que ver con el empleo competitivo. Ustedes tienen en la bibliografía, que sí les pido que lo lean, un material de Nieto Ríos, que es un chileno, en donde él habla de el empleo con apoyo. Y van a ver que esta noción de empleo con apoyo es diametralmente distinta de estas que estamos viendo ahora. Pero en todo caso, como decía, tenemos el empleo protegido y por otro lado el empleo competitivo. El empleo competitivo tiene distintas variantes. Una es la que se llama grupos enclave. Los grupos enclave son aquellos grupos que se organizan dentro de una empresa para hacer una tarea parcializada de la empresa. Por ejemplo, en una fábrica de autos hay un grupo que arma el tablero del auto. Entonces ese grupo tiene normas propias, requisitos propios, porque son personas con discapacidad, tiempos propios, y cuando terminan de armar el tablero, ese tablero sale, se integra a la línea de montaje y se monta en el automóvil. Hay empresas competitivas de mercado que están formadas por personas con discapacidad. Esto es muy raro, hay pocos casos en el mundo. Pero la más, el más conocido, el más famoso, fue hace bastantes años ya. En Tailandia se había formado una cooperativa que se les ocurrió fabricar paraguas, los famosos paraguas estos que recibimos y que hicieron mucho dinero fabricando paraguas. O sea, encontrar un nicho de producción en el cual digamos, se pueda ofrecer un producto y ese producto pueda ser trabajado de alguna manera, pueda ser exitoso en el mercado. Otra idea que acá sí se practicó ya hace unos cuantos años, en la época del Confín, porque esa fue una propuesta de la Dirección Nacional, fue la de, digamos, adquirir maquinaria de alta tecnología y montar empresas cooperativas alrededor de esa maquinaria, en donde lo que hacía la maquinaria era reemplazar, digamos, el hándicap negativo de productividad de las personas con discapacidad, lo reemplazaba la eficiencia de la máquina. Entonces, supongan ustedes, compraban una inyectora de plástico para fabricar cubiertos de plástico, donde las personas en realidad eran muy poco, tenían que alimentar la máquina con las pelotitas esas de plástico y había alguien que regulaba la producción y la máquina sacaba miles de cubiertos, tenedores, cuchillos y después había alguien que los separaba y en realidad, bueno, esto se generaba como una cooperativa. Así surgieron cooperativas de lavado de ropa con máquinas también de alta tecnología, las fábricas de pastas que ya no tenían tanta tecnología, panificadoras ahí también otra vez con alta tecnología, la famosa panificadora del padre Mario Pantaleo en su origen, en esa época, bueno, y entonces esta, digamos, fue otra alternativa que en realidad tendió a fracasar por la dificultad de la adquisición de la maquinaria. Muy complicado, y en nuestro país se hacía más complicado todavía para, digamos, quienes formaban la cooperativa lograr tener un crédito que les permitiera adquirir, hablamos de máquinas a lo mejor 200, 300 mil dólares, tener un crédito a largo plazo que les permitiera adquirir la máquina y después poder pagar. Y bueno, y después hay otra modalidad que seguramente ustedes también la conocen, que es la de integración en puestos de trabajo. Si hay empresas que destinan ciertos puestos de trabajo a personas con discapacidad. De hecho, el Estado tiene la obligación, por la ley de protección a las personas con discapacidad, de tener entre su planta un 4% de personas con discapacidad. Estamos hablando de los organismos del Estado, ¿eh? Que en realidad, como todas estas cosas, prácticamente no se cumplen. Pero además hay empresas que por distintos motivos, altruismo, lavado de imagen, el que ustedes quieran, tienen entre su plantel personas con discapacidad. Y esta es de alguna manera una idea que se va imponiendo y que ustedes van a encontrar algo parecido en esto del empleo con apoyo. ¿El empleo con apoyo de qué se trata? Se trata básicamente de pensar que cada persona que tiene el derecho de elegir, que tiene una vocación, etc., tiene que poder encontrar algún ámbito en donde él, aún con su incapacidad, él no pueda ser útil y tener un trabajo digno. Entonces, de lo que se trata es de estudiar el perfil profesional de esa persona, o sea, qué es lo que puede hacer, qué es lo que quiere, qué es lo que le gusta, dónde quisiera trabajar, y en función de eso armar una especie de perfil profesional. Y después salir a las empresas a buscar alguna empresa que necesite a alguien con ese perfil profesional. Obviamente esto no se hace exactamente así, hay convenios con grandes empresas en donde, bueno, esto ya de alguna manera está como preexcedido. Pero este es un sistema que tiene, digamos, la posibilidad casi como de encontrar un empleo a medida de la persona. Y este es un sistema que incluye también el seguimiento y la conservación, o sea, la capacitación de esta persona para realizar la tarea, la orientación en las empresas. Ustedes saben que el problema más grave que tiene una persona con discapacidad en su trabajo no es tanto encontrar el trabajo como conservarlo. En general suelen tener grandes problemas por cuestiones que sobre todo tienen que ver con la sociabilidad, ¿eh? No se integra el grupo, que el grupo empieza a rechazar, bueno, algo parecido a lo que puede pasar en las escuelas, de cierta manera. Y bueno, entonces, digamos, se forma un equipo de trabajo que trata justamente de trabajar con los compañeros de trabajo, trabaja con esta persona justamente para evitar que esto, que sucedan estas cosas, y tratar de armonizar buenas relaciones. Esto es lo que es el apoyo, ¿no es cierto? O sea, para que la persona consiga el trabajo y para que la persona lo conserve y para que eventualmente lo conserve aún a pesar de cambios que pueda haber en la empresa. A veces en general las empresas son dinámicas, cambian las formas de producción, la organización, etcétera, y hay que volver a recapacitar al trabajador para que pueda seguir sosteniendo o para que pueda avanzar en otro trabajo mejor remunerado, etc. Bueno, esta es la esencia de esto que se llama empleo con apoyo. De esto no hay nada a nivel oficial. Sí hay fundaciones. Quizás ustedes oyeron hablar de la Fundación Creando Espacio, la Fundación otra que era para discapacitados motores, que tenía muchas que ponen en la radio, no fue el nombre. No voy a acordar. No, hay varias fundaciones en todo caso que trabajan sobre esta base, ¿no? O sea, que tienen convenios con muchas empresas, hacen estudios de puestos de trabajo y entonces y entrenan a las personas para ir ocupando esos puestos de trabajo. Bueno, quizás en los casos más conocidos, en la Serenísima, hay gente ocupada, en McDonald's, en bueno, muchas empresas que tienen este tipo de... La Municipalidad de San Miguel está trabajando con este tema. Están haciendo procesos de inspección, hay una secretaría dentro de la Municipalidad que se dedica al trabajo con apoyo. Bien, les pido 2 minutos más a ver si podemos redondear esto. Este es un cuadro de, digamos, de cómo sería las posibilidades de las personas con discapacidad en relación a la actividad laboral. Cuando no pueden desarrollar actividades productivas, tienen los centros de día, de los centros de día van a los hogares y eventualmente a los centros de rehabilitación. Dentro del régimen laboral protegido, tenemos la formación laboral en talleres protegidos, el trabajo en los talleres protegidos. O sea, el taller protegido tiene las dos funciones, ¿no? La de formar laboralmente y la de brindar trabajo. Y eventualmente, si todo fuera bien, tendrían que formar para que una vez que adquirieron toda esta capacitación puedan ir a los trabajos competitivos. Y entonces acá irían a el empleo productivo en el marco competitivo. Entonces, bueno, acá vienen estas alternativas que yo les comentaba de la formación profesional. Y por último, después te lo doy. Y por último, esto que tiene que ver con cómo son los circuitos de formación profesional. A ver, nosotros tenemos dentro de la educación sistemática las escuelas o centros de formación profesional. Acá lo que no hemos dicho todavía es que las escuelas especiales tienen dentro de su programa una parte que se llama capacitación preprofesional, que se supone que aprenden gestos generales de oficios y hábitos laborales que después les permiten pasar a la escuela de formación profesional. Entonces, están en las escuelas especiales que se hace la formación de primer nivel, y después tenemos las escuelas técnico-profesionales que forman en hasta en el resto, digamos, de los niveles. Y después tenemos las escuelas de nivel superior que dan salida a la formación universitaria o no universitaria. Dentro de la formación asistemática tenemos los talleres protegidos, las empresas, los microemprendimientos, esto que yo les decía de las cooperativas y todo esto, las empresas familiares, y debería existir también la educación permanente. Esta educación en el cual la persona puede ir, digamos, mejorando su condición laboral en forma permanente o actualizando su capacitación laboral en forma permanente para poder sostenerse en el mercado de trabajo. Bueno, creo que Alda López es la última cuestión. Estas son competencias de la formación profesional en el primer nivel. Eso era lo que aparecía en este cuadrito de acá abajo, vinculado a y esto es lo que se da o lo que se debería dar en las escuelas especiales como parte de esa formación preprofesional. Entonces, bueno, acá tienen algunas, área por área, algunas de las cuestiones que se trabajarían en ese tipo de formación. Bueno, les dejo para que vayan copiando. Y como les decía Alba López, más o menos, por lo menos les queda un panorama de eso. ¿Alguna pregunta? están totalmente enojados. Por eso me pregunta la señora Clara, yo me estoy dando vueltas todavía, el término de lo que es la formación polivalente, ¿qué sería la formación polivalente? La formación polivalente es una formación que no, a ver, en general se considera como que hay dos criterios de formación. Un criterio que es la formación especializada, que se trabaja para formar en, por ejemplo, un solo oficio, o aún en un aspecto de un oficio. Suponte que vos tenés que formar al maestro pastelero dentro de una calificación profesional, ¿no es cierto? Vos tenés a todos los que trabajan vinculados a la panadería, y dentro de la panadería tenés uno que hace las masas, o tenés otro que hace las pizzas. Entonces, vos podés enseñarle solo a hacer pizzas, o podés enseñarle a hacer un conjunto de cosas y especializarlo en la pizza. Esta es la diferencia entre lo polivalente y lo unifuncional, digamos, ¿no? O sea, el polivalente tiene que ver con alguien capacitado como para poder cubrir otras necesidades de producción. ¿Está? Bueno, con ustedes dejamos la evaluación para la próxima. Sí, la... sí, el problema es que se nos va a el... No, porque se nos va a entrenar a las 9. Bueno, ¿se entiende, Karina, esto que digo? Esa es la diferencia. O sea, si vos capacitas un trabajador para desempeñar solo una función, o estás capacitando a alguien con habilidades más generales y que pueda desempeñar distintas funciones dentro, por supuesto, dentro de cierta gama. Esta es toda una discusión, que además no está solo acá, toda la formación profesional, incluida la universitaria, pero tiene este tipo de discusión. La carrera nuestra, ¿no? Comparada, por ejemplo, con lo que sería solo la carrera por sí solo de psicopedagogía. Digamos, como que psicopedagogía sería más reducido, más específico. Mira, uno puede pensarlo así, uno podría pensar que son disciplinas que no necesariamente se superponen en un todo. Yo tiendo a pensar como lo primero, ¿no? Como una cosa más general y otra formación más específica. Ahora, si vos estudias, por ejemplo, las formaciones en psicopedagogía que dan en general El Salvador o las otras universidades privadas, es una formación de índole mucho más psicológica y clínica. ¿Sí? Nosotros apuntamos más a una formación mucho más educativa. Pues en el ámbito educativo sería mucho más amplio nuestra formación, ¿no? No, es más general, no sé si es más amplio. Es más general. Es más general, a ver, un poco esto que hoy hablábamos con ella, ¿no? Que ya traía el tema de las incumbencias. Que decía, bueno, como nosotros tenemos una formación social, histórica y política y demás, bueno, no sé hasta dónde esa formación social, esa formación te ayuda a ubicarte en el mundo, te ayuda a ubicarte en la disciplina, te ayuda a pensar que no todo pasa por digamos, la psiquis del individuo y que hay otras cosas que lo determinan. Ahora, a la hora de vos tener que ver qué le pasa a un alumno, y vos necesitas instrumentos específicos que no te da la formación general. Y ojo, que estoy diciendo que no es importante la formación general, estoy diciendo que eso te ayuda a pararte en el mundo y entender cómo funciona, pero además necesitas lo otro. Y yo creo que ahí es donde entra esa discusión entre lo general y lo específico, que hay que resolverla de la mejor manera posible. A mi juicio, bueno, hay que tener una visión general y además hay que tener instrumentos específicos para poder trabajar en una realidad. Si se cansó de nos faltaría tener instrumentos específicos en nuestra formación, por ejemplo. Yo opino que sí, creo que sí, falta. A ver. Claro, ¿cómo digo? Que, ya a ver, de nuestra formación. No hay antropología, no hay metodología cualitativa en investigación, esencial para cualquiera que quiera investigar en educación. Y ojo, que no digo que no tenga que ver la que hay, me parece bien que esté esa, pero falta la otra. No hay didácticas específicas. Todo esto que nosotros estamos viendo, a mi juicio, todo lo que es educación especial, para mí tendría que estar partido en dos partes. En didáctica debería enseñarse todo lo que es educación integrada, inclusiva y todo eso, porque entiendo que en didáctica o en pedagogía habría que verlo, ¿no? Entiendo que es una manera de pensar la educación. Y nosotros tendríamos que trabajar mucho más en qué pasa con los ciegos, con los sordos, etcétera, etcétera. Pero cuando todo eso se ve en otro lado. Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros hemos dado un pantallazo por todas estas cosas, pero en realidad, digamos, ninguno de ustedes sale capacitado para trabajar con un ciego o con un sordo. ¿Sí? Lo mismo pasa con cuando van al taller de psicopedagogía. En realidad, esta, ahí deberían trabajar más, sobre todo un conjunto de técnicas que les permitan trabajar con los chicos. ¿Sí? A ver, cuando ustedes van a pensar en los problemas de aprendizaje, no los van a solucionar pensando en Bourdieu. Es importante Bourdieu para saber dónde uno está parado, pero digo, los aspectos técnicos más específicos no están ahí, están en otro lado. Con lo cual, a mí me parece que habría que repensar un poco este equilibrio que hay. Y te insisto, y no porque yo esté diciendo que no debería estar el otro enfoque, no, nunca sostengo eso. Es más, creo que ustedes a lo largo de toda esta cursada han visto que no me desentiendo de lo social, ni de lo, ni de lo político, ni de nada de eso. Estamos pensando, pero queda muy claro que no están resueltas muchas cosas de lo social, de lo político, de lo económico, digamos, de lo político, me parece. O sea, lo que no pueden resolverse, por más que buena voluntad no tengan, la educación especial, si hay cosas que no están resueltas primero, no se pueden hacer, salvo que uno como tenga un voluntarismo total y quiera hacer una Siento con vos, porque si no caemos en que es la revolución o nada. No, no digo la revolución o nada, pero digo, bueno, es así, así como que es muy de trabajito de hormiga, ¿no? Y también la realidad se modifica así, ¿sí? A ver, si yo voy, trabajo con los maestros, trabajo con la gente, qué sé yo, algo voy logrando. Si yo me paro a hacer discursos en la puerta de la escuela, lo más probable es que no me escuchen. Yo tengo que juntarme con la gente, trabajar con la gente, producir con la gente, para que esa gente pueda empezar a entender la realidad de otra manera. No la va a entender a través de un discurso, por mejor dado que esté. Digamos, yo pienso así. Yo pienso que la manera es estar con la gente, trabajar con ella, vincularse con sus prácticas, ir transformando esas prácticas, y que esa es la manera de ir transformando la cabeza de la gente. Si no, no, no, de otra manera es imposible. Vos me dirás el trabajo de hormiga, sí. Ahora, yo no creo que de otra manera sea posible. Es mi forma, no de ver las cosas. Porque lo otro me parece, bueno, que es lindo desde el discurso, qué sé yo, pero que ahí hay un grupo muy chiquito que aprovecha de eso. El resto de la gente vive por otro lado. Te abro un abanico, pero en este abanico no te da herramientas para trabajar en algo.